A ver, algo muy importante aquí es que hablen fuerte. Por ejemplo, yo me escucho perfectamente. No. A ver, habla. Hola, hola. Ah, te escuchas muy bien. Muy bien. Hola, hola. Más fuerte, amigo. Me parece que no vas a ver. Sí, hey. Tal ahí te escuchas bien. Yo me escucho. A ver. ¿Yo me escucho? Sí. Ok, me tienen que hablar fuerte. Ok. ¡Éxito! Wonder Podcast is going live. ¿Sí? Spider-Man 2. Ahí se va a ciclar. ¡Éxito! Pues, te tienen con la hashtag de Campus Party. ¡Éxito! ¡Ah, sí es cierto! Ahí va. ¿Está el micrófono abierto? ¡Shit! ¡No más! ¡Que nos oigan platicar a gusto! Que nos oigan platicar, pero ¿ya hay gente conectada? Mira, cabe este póster. Ah, el que hizo. ¡Ah! Que son como ángeles, son como callos. Son callos. No le peguen mucho a la mesa porque se oye. Ah, sí. Son como alienígenas, ¿no? Lo explican. Pues. ¿Qué le pasas a Nick, Abel? ¿Del Puner Podcast? Sí. ¿Le dijiste que por eso no vamos a jugar Minecraft? Que lo escuche. Ah. ¿A poco ya tiene un servidor de Minecraft? Sí. Pues sí, la última vez Abel y yo volamos todo, pero... Ya es la 1.6, ¿no? Ajá. ¿Por qué no entra? ¿Por qué no entras? ¿Quién? ¿El servidor? Ajá. ¿Sí puedo? Sí. Pues tienes que comprarlo. Pero... O sea, nos cuesta como $7 al mes y nos vamos a cooperar entre los que jueguen. Ah, ok. ¿Entonces está pagando por un servidor? Sí. Ah, ok, sí, va. Pero son como 80 pesos, ¿mande? Tienes que comprar el original. Son como 350, lo mucho. Pero si lo compras y ya, ¿no? Como en 300. Que sea. Sí, para siempre. $150. No, pesos. Pesos. No, 350. Pesos. 350. Sí. Pero sí está chido. Sí, la neta sí vale la pena. Híjole, le puse Spider-Man. Me falta que me caiga. Se me parece para el mundo. No lo pone. Sí, lo voy a poner. Yo lo había puesto, de hecho, yo lo había mencionado. ¿Cuántos escuchas ahí? ¿Está abierto ya? Por ahí se va a ciclar otra vez, ¿eh? Es que te iba a decir. Ah, ya están todos los episodios en Mixcloud. Te mando las escuchas que haces un radio. Todo el mundo lo oyó, dude. El micrófono está todo abierto. Oh. Escuchan hasta cuando respiras y cuando... Tenemos 6 escuchas, ya somos famosos. El Parrita ya se metió, David Noyola también. ¿Te fijaste que ya se metió después de que se equivocó Harry Potter? ¡Ah, huevo! Un saludo. Es que Harry Potter no es para todos, dude. ¿Quién? Sí, es cierto, hay que invitar al Parrita. ¿Quién es Parrita? Ah, ¿te acuerdas que ayer? Ah, no, tú no lo venías. Ayer lo saludé, iba yo en el carro con Tanit y lo vimos. Iba Abel, de hecho. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ta ta ta. Una vez sí se escucha antes de empezar. Somos famosos. Escuchas un pinche tres, cuatro, cinco personas nos están escuchando. ¿Y hay comentarios? No, uno jet. Uno tuyo y dos de Carlos. ¿Tanit? Y hay 10 corazones. ¿Ya me estás escuchando? Caray, yo qué puse. Hola, ¿qué hace? Le dije. ¿Qué? ¿Tú le puedes dar likes? No, sí, perdón. Dice acá. Y dije algo acá. Ah, qué bueno. ¿Qué comiste el link? Que voy a escuchar ese final. Sí. No, nos dice el parrita. Hola, ¿qué hacen? Jugando. Jugando. ¿Qué en vergas está jugando? ¿Qué en vergas? Leyendo los comentarios. Shit. Ay, ¿qué le pegó? ¡Pam! ¡Papá! ¿Qué nos falta? Pues tú dices, don Tito. Ya se nos metió Martín. Digo, Tanit Martín. Dejen el Minecraft. Hoy no podemos jugar Minecraft porque como ya lo pagamos, ya tenemos server y gasta ancho de banda. Oye, hay que... ¿Ser felices? Sí, Tito, todo en la vida se trata de buscar la felicidad y el poder. Aunque no lo consiga. ¿Y el poder es felicidad? No, no siempre. Bueno, para algunas personas sí. Oigan, yo soy muy feliz porque ya tres años de One Direction. ¿Tres años de One Direction, dude? ¿Qué pedo? ¿Neta? ¿Tres años? Sí, bueno. Yo por los 50 años del bloque. ¿Qué gay eres, Tito? No, estoy bromeando. No. Nah. I don't believe you. Dudes, ya me les morí, estoy en estado zombie de emoción y así. ¿Quién es? ¿Por el poner? ¿Quién dijo eso? Tanit. Ya ve, gente. ¿Empezamos así como están las noticias? ¿Ya empezamos? ¿Empezamos con las noticias o empezamos rápidamente con Spider-Man 2? O empiezan presentando a los invitados, ¿no? Espérate. Esto ya se quiere adelantar. Vamos con el intro. Hay una estructura. Vámonos con el buen intro. Tú me dices, amigazo del almazo. Sí, ya. 3, 2, 1. No te lo escucho. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. Mario. ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Say what again? I dare you, I double dare you. Hey gente, sean bienvenidos a otro episodio más de Pwned Podcast. Episodio 29. Tengo como siempre la compañía, as always, de Asaf López. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? No es cierto, no as always. Ha habido veces que no he estado y a veces me han corrido. Sí, a veces lo corremos, a veces no le contestamos el Skype. Pero, ¿qué crees, Saf? Que hoy tenemos dos invitados. Hoy tenemos dos invitadazos especialitos, muy así especialitos. Tenemos, ¿no? A new challenger. Sí, sí, sí. De hecho, tenemos dos. Ahorita van a pelear, van a oír los cuchillazos y... los Hadoukens y todo, ¿no? Exacto. Bueno, va a morir. Acaban de escuchar al buen Cabe, Díaz de León. Hola, gente, ¿cómo están? O sea, aquí estoy muy agradecido que me haya invitado. Ya tanto tiempo escuchando, porque está chido poder platicar de una película que sé. Que saludos a todos. Sí, es que ya nos escuchabas, ¿no? ¿Desde cuál fue el primer episodio que nos escuchaste? Desde que me hablaron de iTunes, ¿no? Algo así. Aún no, ya llovió. Ya, rato, pues, fue el primero, ¿no? No, ni idea. Pero creo que sí has escuchado todos, eso sí, es lindo. Excepto cuando te vas de peda con tus amigos. Pero bueno, también el último, pero no menos importante, el Wenkenberger. Hola a todos, gracias Apu por invitarme al jueves hardcore. Ya evolucioné de ser soporte técnico a ser participante. Muchas gracias, me siento. Oye, también muy contento, digo. Ya antes te ayudaba cargando los cables, muchacho. Don Bluesbeast, ya también ya eres parte del equipo ejecutivo, ¿qué? Algo así. Me da tanta risa lo del derecho a baños limpios y a la cafetería. Así es, ya puede acceder a los baños que sí, los que limpiamos cada 3 horas. Que pues sí, efectivamente hoy no está con nosotros el Charmín, por si no lo habían notado. Se había recuperado del chancro voraz que le pegó Némesis. Claro. Pero entonces, pues ahora lo se le hizo fácil separarse del tratamiento. Entonces le volvió a recaer. Le sangró la nariz, ¿no? Muy bueno. Hoy toca el turno a la película Spider-Man 2. Spider-Man. En nuestro episodio 2. Número 29. 29 episodios. Ya vamos a llegar a los 30. Ya, así los 30 ya. Me hubieran dicho para leer Wikipedia ahora. ¿Por qué? Nos descubrió Tito. Nos descubrió. Oh, no. Descubrieron, de verdad nos descubrieron. Oigan, ¿qué onda con el episodio? Con la película parte 2 de esta trilogía. Para mí es la mejor de todas, ¿eh? Nos habías comentado, ¿no? ¿Qué es la que más te gusta? ¿Cómo ves a este? ¿Alfred Molina? ¿Se llama el villano? Sí, Alfred Molina. Alfredo Molina. Que él sale en la película de Frida de Kahlo como Diego Rivera. Sí, exactamente. Diego ¿qué? Rivera para los que hace mucho que ya no lo veo, ¿eh? En la pantalla grande. Sí, de hecho, yo no lo recuerdo después de Spider-Man. De hecho, él fue uno de los primeros que hizo la broma de ¿alguien perdió un fajo de billetes atado con una liga? Porque encontré la liga. Sí, sí, él hace ese chiste cuando va a hacer la presentación de sus brazos robóticos la primera vez. Cierto, claro. Que el actor les puso nombres a los brazos. Por ahí, ¿ah, sí? Más del otro los voy a decir. Ah, no manches. Ese vato estaba bien tocado. Y por ahí nos dice en el chat Carlos Aldaña que la 1 y la 2 se dan un. Sí, la verdad es que sí. La 3 es la más. Pero la 1 está cool. Mira, nadie le discute a la 3, ¿eh? Pero ya hablaremos de eso. Sí, ya, y fíjate que yo tenía muchas esperanzas en la 3, pero bueno, ya. Ya rantearé. Y fíjate que de todos modos a mí me gustó mucho y la fui a ver 2 veces al cine. Pero ya, güey, es porque te gusta pura. Dude, tenía 13 años, por Dios. Desde chiquito, güey. No, no tenías 13. Tenía 15, perdón. Yo tenía como. Es de 2001, 2004, 2007. No, sí. No, sí tenía 16 años. Ya tenías peligro. Sí. Ya tenías peligro. Dice Dani Moreno que prefiero la primera, pero el villano de la segunda es guapísimo. Guapisísimo. La tercera es un churro. ¿Alfred Molina te parece guapisísimo? Ah, eso lo dije yo. Dice Carlos. Dice, en el guión de la tercera película, que será un vejezote. Ahora escribirlo, pero pues bueno, luego hablaremos de la tercera, de la segunda. No se dieron un viaje, es como que quisieron hacerlo muy lindo. Y es que aparte meten demasiados villanos, ¿no? Pero no estamos hablando de la tercera, hermano. Hermano, tranquilo. Whoa. Oh, don't go there yet. Wait a week more. Vamos a subirnos al tren del hype. Spider-Man 2, sí. Ok. Spider-Man 2 es. Hermoso. Sí, la verdad. Es cuando Spider-Man pierde sus poderes. Empieza a perder sus poderes. Aquí es donde deja el traje. Sí, sí, donde lo dejan como lloviendo tipo el cómic. Sí, que de hecho imita la escena donde Peter Parker deja su traje y es exactamente el mismo cuadro donde se queda colgando en el basurero, que después lo encuentra un vago y se lo pasa a Jonah Jameson. Eso es ilógico, como que ¿por qué no investigaron las huellas digitales y así hubieran sabido quién es Spider-Man, no? No creo. Mismo en el guante o en el ADN, ¿no? Pero ajá, bueno. Sí, en las gotas de orina que se quedaban. La gotita traicionera, ¿no? Que de hecho, otra de las escenas graciosas es cuando, como pierde sus poderes, tiene que bajar en elevador. Ah, claro. Y entonces se encuentra a un vato y le dice: bonito traje. Dijo: sí, pica un poco en la entrepierna. Sí, es muy gracioso. Esos chistes. Es que es el espíritu de Spider-Man, ¿no? Se supone que en el cómic se la pasa haciendo chistes. Entonces eso como que lo respeta mucho la película y es agradable, la verdad. Ah, porque sí, esos chistes son malos, tienen que ser chistes malos, pero. Exacto. Que den risa, es muy extraño la. Están. O sea, sí. Como dices, son chistes malos, pero te dan gracia. Sí, como tan mandado. Malos. Exacto. Tan malos que den risa. Y bueno, les tengo la primera curiosidad. Cuando Peter Parker está con este hombre con sombrero. En la 2, es Sam Raimi, este hombre de sombrero cuando está en la lavandería. Y pues recordemos que Sam Raimi es el director, ¿no? Ah, claro. Así es, que también es el director de las primeras de Evil Dead. Ah, que por cierto, güey, vamos allá, pero más despacio. Ok. A mí me dejaron entrar a Evil Dead, porque no tenía ahí fe. Pero ya puedo, te voy a invitar a verla a mi canto. ¿Qué es Evil Dead, ¿sí? Sí, totalmente. Ah, y también ¿Ubican estos, cuando empiezan las películas de Marvel, estos dibujos como de tira cómica? Los antes. Ajá, son hechos por Alex Ross. Están muy buenos. ¡Wow! ¿Quién es Alex Ross? Alex Ross es uno de los mejores dibujantes de nuestra era. Es el que dibujó Kingdom Come y también unas imágenes que después le voy a subir a Plusbits de Star Wars. Me voy a adelantar un poquito, pero el cirujano que le quiere quitar los brazos a Doc Ock es este, el director de Un Hombre Lobo Americano en Neta. John Landis. Lo veo muy joven. Y pues sí, tiene su pequeño cameo en esta película también. Wow. Pero wow, wow. En Londres. No tengas orgasmos porque falta el cameo más importante. Ok. La canción esta que canta la chica del violín, el hombre araña, el hombre. Ah, buenísima. La chinita. La para las manos que el chete la araña. Bueno, pues esa canción es este la original de los años 60. Sí. Que por ahí en el primer Look Out, en el primer Powner, en el 28 mejor dicho, este ponemos esa canción de intro. ¿Ah, sí? Sí, te la pusieron. Look out, this is a Spider-Man. Exacto, está muy cool, ¿eh? Que también los Ramones tienen un cover, pero me gusta más la No sé, me trabé. ¿Cómo se llama esto? La banda, Aerosmith. Ajá. También tiene un cover, ¿no? Ah, sí. De hecho, salen en el Sombra. En la película. Sí, salen en el Sombra. Que solo se lo echa el guitarrista de Slash, ¿no? El guitarrista de Slash. O sea, Slash. ¿Slash? Estoy confundiendo con Slayer. Es que tiene su propio. Ah, ya. No, estoy confundiendo el que se echa. Bueno, es que realmente Slash no toca. Es que no lo dudaría, si alguien me caga la mano. Su propio guitarrista. No, estoy confundiendo la canción. Es la de Sun 41. Pero bueno, no importa. ¿Sabían que Tommy McGuire es este vegetariano? ¿Ah, sí? Bueno, en esta escena que le da el bocado al perro, le da el bocado de puro pan, porque es vegetariano. Ah, sí. En la sección, los detalles inútiles que nadie le interesan. Oye, que ahí es donde recupera sus poderes de la manera más increíble posible. Que salva al niño, ¿no? No, se roban a Mary Jane. Salva a Mary Jane y no, entonces. Se la roba y se enoja, que rompe. Que. No, no, pero acuérdate cómo cae el auto por la ventana. Ah, sí. Ah, ya, o sea, cierto. Y es una de las mejores escenas. Que están en un restaurante. Sí, ¿no? sí. Rompe el auto, entonces. Deja de oír a Mary Jane por el auto, entonces la salva. Esa escena lo usaron en un trailer, todavía me acuerdo. Sí, ajá, y todavía la agarra el Doc Ock y se la lleva. Y entonces él. ¡Ah! Y se ve que recupera sus poderes porque rompe algo con el puño. No, tira todo lo. Porque le quedan los cobros. Tira los cobros. Sí, sí. ¡Pum! No, sale, corre y ve que se come at me, bro. Ajá. Se quita los lentes porque ve borroso. Y nos tira. Y ahora le tira los lentes, se rompe en el piso y pone la mano dura. ¿Recuerdas al castillo de Peter Parker? Ajá. Bueno, pues se llama bueno, en ruso, no sé, Diktovich, en homenaje al dibujante Steve Ditko. ¿De cuál es? Steve Ditko. O sea, es de también de. ¿De Marvel? De Marvel. Ah, va. Éxito, bueno, salvaste una princesa negrita. El clásico, ya no eres racista. El clásico cameo de Stan Lee, ¿no? También este. Ah, en ese no le sale. Pero es que rescatando a una mujer a la que va a caer un trozo de edificio. Mientras Spider-Man. Entonces no era. En la primera me equivoqué. Entonces siempre salva mujeres que les va a caer un pedazo. Al menos en la segunda. En el cameo de la 3 no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Yo sí lo tengo muy presente. Sí, es creo que donde escucha su voz por primera vez. Ah. La voz de Stan Lee es épica. Sí, en inglés es muy buena. Se van a mojar con este cameo. ¿Ubicas al que presentó a Spider-Man en la 1? El que lo presentó. El que dice. El humano arácnido. Y dice, no, ese nombre no. El sorprendente hombre araña. Es Bruce Campbell. No. Y eso es de la 1, pero en la 2 es el que no deja entrar al concierto de Mary Jane. Sí, ya sé quién es, a huevo, ya sé quién es. Oh, sí, es cierto. Que para la gente que no lo sepa, es el protagonista de Evil Dead. Aguanten, voy a cambiarme los pantalones, acabo de mojarme. Esta cara que hacen en Evil Dead, que es muy icónica. Adelante, En la tercera también tiene un cambio. De Groovy. De hecho, es el que, ¿no se acuerdan que en la tercera, Peter hace una reservación en un restaurante francés? Sí. El francesito es ese también. Ah, es Bruce Campbell. Ajá, que le hace Parker. Le hace, no, Parker. ¿En serio? Ese soy, Parker. Ah, ese chavo sale en las 3 películas. El que le hace de Bill Dead. Ah, cierto. El cierto, yo sí me acuerdo que es. El que le da el anillo, ¿no? Ajá. LOL. Bueno, salió. Pero sí, sale en las 3 películas de Spider-Man. Que uno muy, muy obvio, otro Otra curiosidad es que los saltos del personaje estaban rodados con la Spider-Cam, que es esta cámara diseñada por Earl Wiggins para los movimientos del Hombre Araña. Sí, hoy sí me informé. Hoy se puso a investigar. Sí, les traje datos relevantes. ¿Cuál es tu parte favorita de Spider-Man 2? ¿De Spider-Man la trilogía o Spider-Man la 2? 2. Híjole, creo que la como cuando se transforma en Doc Ock y que Spider-Man quiere como que detener la... No sé, la reacción que está pasando, ¿qué pasa? Ah, con el iridio, ¿cómo se llama ese sí, metal? Sí, este metal, el tritio. Tritio. Por eso sí cabe está aquí. Por eso cabe vino, Chihuahua. Tío dignos. Creo que esa parte está muy cool. Cuando este... Y muere la esposa, ¿no? De... Sí, se le encajan los vidrios. Sí, que se ve, de hecho el vidrio se ve reflejada ahí en los vidrios. Lo que sucede es inútil, o sea, yo me hubiera hecho bolita. Si me caen vidrios, me hago bolita. Oigan, quiero aprovechar para mandarle un saludo muy especial a Sandra Rex. Gracias por conectarte. Hey, un saludo. Te quiero mucho, Sandra. Un besote. A ver, vamos a leer comentarios, ¿no? Aquí ya dejamos ir muchos. A ver, dice por ahí, o lo soy muy bajito o son mis audífonos. Ya tienes todo el volumen, tú. Ya lo subí, ¿no? ¿Qué subiste? Sí. Ok. ¿Qué más dice? Dice Dani Moreno. Si existiera lógica en las películas, no habría muchas de esas películas. Solo la de Batman. No se metan con Batman. Batman tiene toda la lógica posible. Y dice Stanis, vuelvo, Luz. Acabo de romper mis lentes, pero X, ando muy feliz como para que me importe. Se va a pegar los cocos. Porque con la loca te salva. Y dice el buen Carlos que la de los Ramones bulea. Sí, la que sea es buena. ¿Qué más? Y pues Sandra cuera a sus... Ah, me salté algo macabro. También me acuerdo cuando quieren quitarle los brazos. La escena es muy similar al espíritu de Evite. ¿Qué tal, papá? Cuádrate, Tito, cuádrate. Oye, cuadre. Yo estoy dando el dato. No. Para que se cuadre. ¿Tú sí te acuerdas de Spider-Man 2, dude? ¿Qué en vergas? No, realmente, por eso no estoy hablando mucho. Bueno. Fíjense que yo llevo como más de un año sin verla, pero tengo buena memoria para las películas. ¿Qué esta película de qué año es? Del 2004. Yo no sé, la primera, ¿no? ¿Mandé? La primera de qué año. 2001. Se llevan 3 años, así se llevaban antes. De hecho, todavía, porque X-Men fue en 2000, la 2 en 2003 y 2006 fue el de Last Stand. Y Spider-Man fue en 2001, en 2004 fue la 2 y en 2007 fue la 3. De Iron Man fue en 2008. 2008, esa fue en 2010 la 2 y en 2013 salió la 3. No, pero la 1 no. Ah, no, en 2002. ¿Se en 2002, no? No, Spider-Man 1, 2001. No sé. Bueno, pues luego lo chequeamos. ¿Qué pedes, mi amigo? ¿Qué más? Según Marvel, los tentáculos de Doc Ock pueden levantar hasta 3... ¿Qué? Sí, 3 toneladas. ¿Los 4 toneladas o cada uno? Buena pregunta, Kaden. Dice, cada uno. Ah, oh, wow. ¿Para qué? Imagínate una... No, olvídalo. Me arranco tal. Ahí dice que 35 nuevos trajes fueron creados para la... No sé si hacía hand jobs con... Como esta escena de... Ah, de Big Bang Theory. Big Bang Theory que dice, ya intentaron apagar la computadora. ¡Pum! Que lo suelta. Pues bueno, estas fueron todas las curiosidades. ¿Qué nos falta? Pues no sé, tú cabe cuál es tu parte favorita. Sí. El inicio me gusta porque... ¿Cómo empieza esta película? Empieza, que están los dibujos de arte, ¿no? De que el último es la cara de Mary Jane. Y dice Peter, Mary Jane Watson, ella me ve todos los días, la vecina de al lado. Uh-huh. Obvio, ¿no? La vecina de lado. No, la vecina de lado. ¿Cómo me gustaría decirle cuánto la amo? Pues dice, pero ya sé, ¿quién soy yo? Yo soy Peter Parker. Y soy el hombre. Y es cuando soy que está en la moto y su jefe, que es como el dice, alto. Que sí, le dice. Ya, porque trabajaba en una repartidor, ¿no? Que dice, Parker, tarde otra vez, siempre llega tarde. Y Peter dice, lo siento, llegué tarde, se esconde la máscara de su bolsillo. Mira, si se acuerda. La máscara está ahí, luego visible, se la acuerdo. Mi escena favorita es cuando llega a la fiesta y quiere dar esta pirueta y ¡pum! Se cae. No es No, ¿sabes? ¿Sabes qué también me gusta mucho? La parte en donde deja sus poderes. Bueno, se rinde porque pierde sus poderes. Y es todo como... De hecho es esa canción, ¿no? La de No, la de los Turtles, la de Happy. No, la verdad no es esa. No me acuerdo, pero es una canción muy feliz donde va caminando sí. Y... Na, na, na. No, es su, no es su Happy Together, ¿verdad? Según yo es esa. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero era algo muy bonito. Ah, lo bueno es que supone que el Dar Pizza le dice que tiene que entregar una pizza en menos de 29 minutos, que es el récord del lugar. Y para esto Peter tiene que recorrer 7 calles en... No, 24 calles en 7 minutos, una más, no me acuerdo. Ah, ya. Y que se le hace tarde. Y esa parte me gusta porque Peter agarra las pizzas, se va corriendo un callejón y le sale Spider-Man. Ah, sí, es cierto. Y un sí. Negrillo dice, oh, le robó las pizzas al chico. Bueno, sí, en esta moto creen que Spider-Man es malo. Oigan, Macabre dice: también me acuerdo de la parte en la que salva el tren, que incluso comprobaron que sí era completamente posible. Dude, wow. Que aquí pide la máscara, ¿no? Sí, y se la quita. Y que todo el mundo se queda callado. Donde hace, hace la serie de caras más horribles de la historia del cine. Sí. Oye, pero no, se aplasta todo el tren contra sus brazos. Y hasta el traje se le está desgarrando, ¿no? Es una escena muy emotiva, de hecho. Al final, cuando todos lo cargan y lo ponen, y le dicen: no te preocupes, guardaremos tu secreto. ¡Ay, hasta me! ¡Ah! Me dio algo. Oigan, nos dice Carlos Saldaña que una escena muy buena de Spider-Man es cuando Mary Jane descubre que Peter Man es Spider-Man. No, ¿cuál es esa escena? Sí, al final. Hasta cuando final, cuando final, está final, deteniendo. ¡Oh! ¡Oh! Está cargando acá como Henry Cavill. Ajá. Cuando Henry Cavill carga la base petrolera, pero es Spider-Man. Y que todos se quedan de. ¡What the fuck! Y ahí lo dejan. No, pero cuidado, chicos, tenemos un chico malo. Entonces, sí, espantados. Sí, la escena del tren es muy buena, ¿cierto? Cancela nos deja un link o dos. Dice por ahí Sandra, ¿no es la canción de los Beach Boys? Puede ser, ¿eh? ¿Ya viste el enlace? No. Yo creo que quiere atropellar al negro, ¿no? No es por querer hacer cosplay. No sé. No sé si hayan visto esta escena borrada donde sale Jonah Jameson que se pone el traje de Spider-Man. Ah, sí, que se sube arriba de la mesa. Que se sube y empieza a actuar como Spider-Man. Sí, yo estuve. Es material quitado de la película. Sí. Pero está muy chido, no sé por qué lo quitaron. Algo que me da mucha risa de niños es que detrás de cámaras sale el actor del Dr. Octopus con los tentáculos y todos chafas porque están detrás de cámaras. Pero como que está ebrio el actor, está torpe y empieza a cantar. Canta tan, está en inglés pero no se entiende lo que canta. Empieza a hablar el solo y todos están cagando de risa. Yo creo que sí se puede. Empiezas el disco 2 si tienes el DVD. Pero si me acuerdo que mucha risa. No, he visto. Fíjate que yo nunca vi el DVD original, siempre la tuve piratita. Perdón. Mi hermano se la compró original. Perdón. Las 3. Yo es la única que tengo, solo tengo la 2. De hecho, yo la vi en el cine una vez, ¿no? Yo la estaba bajando en iTunes. Ay, sí. En 4K. No, pues de hecho los derechos los tiene Sony, ¿no? Sí, Sony Pictures. De hecho por eso sacaron el remake, porque para no perder los derechos. Si no se los iban a quitar. Exactamente. Me gusta, ya lo había dicho, pero me gusta más este traje, porque el otro se me hacía más sport, no sé. Me gusta más cine. Sí, es más un Spider-Man clásico. Carlos Aldaña por ahí nos compartía una imagen muy graciosa de detrás de cámaras de Spider-Man. Pues ya. Sí, ¿qué pedo con las? Y son fans de romperle el traje, ¿no? Les encanta romperle como Caballero del Zodíaco. como Shiru. Ándale. Sí. Ese vato siempre se rompía las. La armadura. Sí. Se la. Hasta parecía que lo hace de. No, es que lo más horrible es del cine. Una imagen donde salen las caras de Tobey Maguire. Ah, sí, que sí, salen sí. Todas, todas las expresiones que hace de la pura película, los orgasmos de Tobey Maguire, una cosa de. Sale eso, todo. Sale los hombres y dice. Por algo, despidieron. esto es por el cual hicieron otra vez Spider-Man. Hugh se rompió la armadura solo. Sí, es que siempre. Ah, sí, tengo nueva armadura, pero no puedo con ella. Para ser más poderoso me la quitaré. ¿Y ubicas este escudo irrompible? Sí. Era irrompible y en cada temporada se lo rompieron. En el torneo, ¿no? Cuando se lo rompen solo. Ah, se golpea, sí es cierto. Shiru es de los que se quedaba. Bueno, estamos hablando de España. Ah, Don Ken Vergas. Otra parte de que haces al principio que es que va a salvar a unos niños Spider-Man con la pizza. Y deja la pizza y cae en un balcón. Y hay un güey acá. Ah, que apenas se la va a comer, ¿no? Ajá, y salva a los niños y ya y agarra la pizza y el señor se espanta porque le da estas pizzas y tiene su, su hermana y ya todo pensillo la va a morder. No sabe que la traña se lo quita. Sí, que me cagó esa parte, la vieja mamona, la secretaria. Porque a Peter le faltaban como unos segundos para llegar temprano a la orden. Y la vieja no lo pela por andar con el chicle, chateando, no sé. Le hace, llegas tarde, no te pagaré. ¡Ah, me caga! ¡Sí, es cierto! Le he dicho, chinga tu madre. Te voy a echar unas telarañas. Este, ¿qué onda? ¿Qué más nos falta de Spider-Man 2? Las peleas. Yo creo que las peleas son épicas. Sí, la pelea final es muy cool. Porque lo que tiene las películas de Tobey Maguire con las de este Andrew Garfield es que Tobey Maguire sabe dar putazos. Él era ágil. ¿No han visto cómo se dan los golpes? Con Andrew Garfield se dan golpes, patadas. Sí, sí, sí. Mientras que Andrew Garfield, que... Es que en la de Andrew Garfield es un Spider-Man más... Más joven, ¿no? No más joven, pero más... Okay. No. Si se fijan, Tobey Maguire es como más... Es rudo. Como de hecho es más físico, pero más de golpes normales. Ah, sí. Y Andrew Garfield es más de como tácticas de araña, o sea, como más... Agilidad. Agilidad arañizado, ¿cómo lo puedes decir? Más arácnido. Ágil. Ajá. Y flaco. Sí, sí, sí. Que es el Spider-Man, creo que de este Snyder. ¿Cómo se llama este? Ay, no es el guionista. Ay, no, ¿cómo se llama el que hizo Sin City? Que también hizo Dark Knight Returns. Ah, el de los cómics. Ajá. No, ay, se me acaba de olvidar. Pero dice el buen Carlos que es más juguetón. Así es. Esto no me gusta. Bueno, o sea, sí me gusta la película, pero sí prefiero lo que estoy en el baño. Yo sí espero mucho de la 2 porque va a salir Shocker, 1000% guapo. ¿Es Shocker? No es Shocker, es Electro, te voy a dar unos trancazos. No, conmigo no me vas con esas cosas, Tito. No, pero Shocker y Electro sí son villanos diferentes. Sí. Shocker es más gay. Sí, Shocker usa mallas. Y Electro es este... ¿Cómo se llama este actor que hace va a ser Electro? Jamie Foxx. Es el que sale con este Tom Cruise en la de... Sí, Colateral, sí. De hecho se llama... No, ¿cómo se llama esta película en la que sale Ray? Ray, la de Ray, la del cantante de gospel. O la de Asalto al Tren 1-2-3, ¿no? Con este... Ah, con John Travolta, ¿no? Sí, de hecho él ganó el Oscar. Es el primer negro en ganar el Oscar. Sí. Ay, Will Smith no ha ganado, ¿no? No. Es como, Jackson. De hecho lo ganó por Ray. Es como el DiCaprio, ¿no? De aquí, aquí en esta sala guardo mis Oscars. Si tuviera uno. Pero se fijan, sí, hay una escena muy buena donde están en un reloj gigante. Que creo que el Doctor Octopus arranca las manecillas. Las manecillas y se las avienta Spider-Man. Spider-Man como que se las regresa. Sí, sí, y que esa parte es muy buena porque está cayendo del edificio y ahí se apaga el audio. No se escuchan los golpes y los primeros. ¡Ay, el oh! Sí, sí. Esa parte me gusta mucho. Los golpes están muy buenos. Que creo que es cuando caen luego al tren. Que sí. El Doctor Octopus se desaparece por un rato y es cuando ve a Spider-Man que el tren va a valer. Sí. Que se me hace una tontería que quiera detener el tren con sus tobillos. No se acuerdan que se pone frente al tren. Y las telarañas también, está así como. No, pero primero lo intenta normal. Sí, lo primero lo intenta como Superman. Pero se da cuenta de que no es Superman, pero es más inteligente y utiliza sus telarañas. No, pero eso que se pone frente al tren y pone sus tobillos así como para hacer una bicicleta, mete los pies así para detenerlo. Por eso, como Superman. Superman no lo hace desde frente. No, porque si lo hace. No, sí lo ha hecho así, no, Superman. No. Bueno, yo me acuerdo y he visto que Superman se pone enfrente del tren y le dice: No iba a poder, creo que era lógico. Sí, algo que tiene, Superman es más poderoso. Ah, Tobey Maguire le da como un cuerpo más Superman. ¿Cómo? Se han fijado. Es más un Hércules, ¿no? Porque sí. Superman es un dios. Pero este es. El Tobey Maguire lo ponen con un cuerpo. Muy fuerte. Es decir, que de lastimar. Mientras que el de Andrew Garfield, pues el güey se moretoneaba, se jodía. Es que son Spider-Man diferentes, ¿no? Amazing es diferente a este Spider-Man de las primeras películas. Sí. Pero bueno, pues vamos a entrar con las noticias, ¿no? Sí, vamos con las noticias, tío. Noticias importantes. Voy a poner importantes. ¿Qué tenemos, Asaf, en la primera noticia? Pues esta semana, muy, muy importante la Comic-Con, ¿no? La Comic-Con ha sido el tema de toda la semana. Es que se dieron a conocer bastantes noticias muy importantes en el mundo de los cómics y las películas basadas en cómics y de los superhéroes y todo esto. Es este mundial, pero como de los cómics, ¿no? Exactamente, exactamente, el mundial de los cómics. Primero que nada, ya se dio a conocer el elenco de Guardians of the Galaxy. ¿Ah? Sí saben qué es esa película, ¿no? Sí, la de Guardians of the Galaxy. Sí, Guardians of the Galaxy hay rumores de que se planea que sea precuela de lo que sería Avengers 3. Porque en Avengers 3 es cuando pelean contra Thanos. Entonces, bueno, yo quiero pensar que va a ser la pelea contra Thanos, porque ya tenemos el título de la 2. De la 2. No tiene nada que ver con Thanos. No tiene nada que ver con Thanos. ¿Esta película de Guardians of the Galaxy es entre la 2 y 3 de Avengers? Es lo que se espera. Okay. Pero va a salir antes. Y es como los Avengers, pero de la galaxia. Ajá, de hecho, en los nuevos cómics de Marvel. ¿Qué? En los nuevos cómics de Marvel, Iron Man se une a los Guardianes de la Galaxia. ¿En serio? Sí. ¿Y qué saben? ¿Ustedes saben de los Guardianes de la Galaxia? Yo, la verdad, los conocí hasta que vi la serie de los Vengadores. Que los conocen. Sí, yo también. O sea, yo no los conocí hasta hace un poquito. Ya después, poco después me di cuenta que iban a sacar la película. Una de las cosas, del casting, de las personas del casting seleccionadas, que me pareció, pues, no sorprendente, pero sí me llamó la atención, fue Dave Bautista. O sea, el luchador. Él ha aparecido ya en varias películas y siempre es como el malo, grandote, porque está grandote. Y me acuerdo, la última película donde lo vi de malo fue en The Man with the Iron Fist. Entonces, pues él va a interpretar a Drax the Destroyer, que es un humano resurrecto, como un guerrero verde, con el único propósito de matar a Thanos. No, calvito. Así es. Si tienen la imagen por ahí de Drax the Destroyer, pásenla, por favor. También va a salir Benicio del Toro como el colector. Y no sé, ¿quién más es como conocido? Ah, Zoe Saldana, quien es esta chica en Avatar. Sí, ¿Ah? ¿Es tu prima? No, es que no se veía Saldana, ¿no? Dijiste. Bueno, Zoe Saldana, porque no tiene. Saldana. Ajá. Saldana. ¿Quién es la chica de Avatar? La que hizo de esta. No, Avatar, ¿cuál? Sí, Avatar, ¿Cómo se llama la chica? Katara. No, Avatar, no, no. Avatar es la película de James Cameron. Avatar es el maestro aire. No, es que si la película se me olvidó, maestro aire. Entonces por ahí, Barney Floyd, que creo que Gomorra es la hija de Thanos. Gomorra. Dice Star-Lord, Gomorra, Drax, Groot y Rocket Raccoon es como Star Fox, vato. Rocket Raccoon. Ese va a tener. Ese. No, es como este pato, ¿cómo se llama? Sí. Doug Hazard. Pato, ¿no? Doug Hazard. Hay una película de él. Sí, la he visto. Por eso. Antes me daba miedo. Ay, cállate, Tanit. ¿Cómo que no? Avatar es Aang. ¿Avatar qué? Dice, Avatar es Aang y no hay más. Ay. En sí, Rocket Raccoon se conoció por el juego, ¿no? De Marvel vs. Capcom. Ah, sí, es cierto. Mande, perdón. Que Rocket Raccoon se dio a conocer por el juego de pelas de Ultimate Marvel vs. Capcom. Ah, sí. Está como muy de usar. Me gusta mucho porque ser un mono muy chaparro y así de pega. Un saludo a Sally Green porque ya se nos unió y dice: también no fuera de Star Trek. Soy Sandal. Sí, de hecho, sí, es la novia de Spock. El profesor Spock. Oh, ya. Yeah. Sí, está guapita la morrita, ¿eh? ¿Y quién va a ser de Rocket Raccoon o va a ser pura computadora? Yo creo que Rocket Raccoon va a ser computadora. Pues sí, ah, no es cierto. Va a haber actor. Creo que va a ser el chaparrito de. Ah, no es cierto. De. Margarito. A lo mejor Margarito le hace. Margarito. Es que. ¿Cómo se llama el enanito de. ¿El que sale en Narnia? No. Sí, y que también sale en Game of Thrones. Ajá. ¿Cómo se llama? Es como Dr. House, pero el chiquito. El que sale también en la de Super Perro. ¿Qué dices? Pero no me acuerdo. Bueno, sí, sale un chorro de películas. ¿Qué más tenemos? Amazing Spider-Man 2. Amazing Spider-Man 2 ya se dio a conocer el Electro. ¿Ah? Este, bueno, ya se dio como un tráiler de... Bueno, un clip. Ya es un clip. Donde se oye la voz de Electro y cómo se convierte en Electro. Que por ahí pusieron en Plus Bits que parecía que se había quedado dormido sobre la pila de su celular. Ah, es que quitó una maldición, ¿no? Sí, en la cabeza, en el cráneo. Sí. ¿Y qué opinan de cómo se ve? ¿Se ve...? Está padre su versión, pero no me gustan las caras que hace. Déjame recordar el... Tiene cara de que... Es que se ve negro. ¡Ah! No me gusta la cara que pone. Es como este Tron, ¿no? Como... Es como... Negro con... Así, con... Brilloso. A mí me da como cuando, porque se le ven las venitas como rayos. Ajá, mira, no me gusta la expresión que hace. Se ve maldito. ¿Saben a quién me recuerda? Al asesino del código Da Vinci. ¿Sabes cómo se ve? Las caras que ese güey, el blanco güero. Ah, sí, las... Se ve este... No le pusieron los rayitos, obviamente. Se ve como más realista. O sea, como la versión de Electro en la vida real. Me gusta más el traje, dude. Sí. Hubieran hecho un traje bien perrón y ya. Este, nos dice... Carlos Aldaña nos puso una imagen de Rocket Raccoon del número 2. Se ve bastante cool. Porque es viejito. We love old school. Y nos dice Sally Green, el nuevo Spock es gay. No es gay. En la vida real, Zachary Quinto sí es gay, pero Spock no. Que fíjate que Spock se me hace como la evolución Pokémon de ¿tienes la atención? De ¿cómo se llama? De Mr. Man. No, Big Bang Theory. Big Bang Theory. ¿De quién? Big Bang Theory, ¿cómo se llama? Sheldon. Ah, porque es como más fuerte y todavía más lógico que Sheldon. Dice que lo odian, ¿no? Hacen por ahí un... Ah, dice Tanit, se llama Peter Dinklage, el actor. Yo lo vi ahí en el cast, a lo mejor le dices Raccoon, Raccoon, no sé. Ese vato es el mismo que sale en American Horror Story, ¿no? ¿Quién? El que hace el Spock, Sí, sí, sí. Zachary Quinto sale en... El nuevo hace de gay, también hace de gay en American Horror Story. Ajá, y luego en la segunda temporada sale como el malo. El... Bueno, como el doctor. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bloodyface. Bloodyface. Es muy bueno. Van a sacar una tercera temporada. Sí, sí, sí, sí. En octubre conviene, se estrena. ¿No? Sí, conviene. El nuevo traje de Spider-Man, fíjense que me gustó. Sí, a mí también me gusta. Como que regresaron al traje de la de Tobey Maguire, eso es bueno. Su traje está muy bueno. Sí, me gusta este ojo blanco así, grande. Ajá. Y no este como de Amazing Spider-Man, que se ve como leyoso, ¿no? Lentes de motociclista. Ándale, sí, exacto. Ah, eso no. Me gusta que regresen a lo clásico. Este, claro. ¿Qué más? Sí. El nombre de Los Vengadores 2. Ah, ya sé. Sí. ¿Age of qué? Age of Ultron. Ultron. ¿Saben quién es Ultron ustedes? ¿Vale? ¿Sí saben quién es Ultron ustedes, no? Claro que saben. Es uno de los villanos más importantes del universo de Marvel. Y sobre todo de los Avengers. ¿Y creen que pongan su historia desde que Tony Stark lo creó? A lo mejor no. O ya lo van a poner como ya creado que se sonsacó al Ultron. Ah, que por ahí también había un cómic, ¿no? Con Ultron. Sí, pues de hecho está basado... Yo creo que va a estar basado en los nuevos eventos de Age of Ultron. Okay. Porque es la nueva serie que salió. Algo que se descubrió es que según esto va a salir Los Hijos de Magneto. El que corre rápido y está la Mujer Escarlata. Pero que por derechos de Fox, que son de los X-Men, no van a poder decir que son mutantes. Nada más van a sacar como héroes. Pero no sé si lo vayan a confirmar. ¿Qué más? La noticia por la que estaban esperando. Superman, Batman. ¿Qué hermoso? Superman, Batman. Aunque me gusta más Batman. Sí, es hermoso. Creo que se va a llamar Batman vs. Superman, algo así. ¿Y qué creen que se trate? ¿Que Batman y Superman pelean así como Dark Knight? Pero es live action, ¿no? Es Va a ser live action, papá. Ya sé. 2015. Ya sé. Se empieza a rodar en 2014. Ya sé, como Henry Cavill. Como Superman. Y Adams también va a aparecer otra vez. Sí, eso sí lo había checado. Batman todavía no lo tienen listo. Están buscando. Que hay un prospecto, ¿no? Sí, sí, sí. Guapillo el vato. Ah. Sí. Por ahí el. Bueno. Pues deja mucho que. Bueno. ¿Cómo se dice? Deja mucho la imaginación, ¿no? Porque aún no hay nada todavía Lo que para Superman, lo que siento es que creo que van a hacer este Batman más animado a comparación de Christian Bale, como lo hizo Christian Bale. Yo creo que sí no lo van a hacer tan realista. Es que Batman de Nolan era muy serio, ¿no? Era este. ¿Cómo? ¿Qué decía? ¿Qué? Saca las drogas. Ah, no, decía. Dame la Holes. Yo creo que. Bueno. Quiero Holes. No sé si lo vayan a hacer como en, por ejemplo, en las películas, en los cómics animados. Que Superman es gracioso y Batman no. Entonces Superman le dice. Batman le dice a Superman, oye, creo que deberías dejar un poco el sentido del humor. Y Superman le dice, yo creo que deberías comprarte uno. Pero Batman tiene sentido del humor, pero muy a su manera. No. ¿No han visto las películas? ¿Cuál Batman es? Películas animadas. ¿Han visto la de Apocalipsis? Superman. Ah, no lo he visto. Supone que es donde está la mujer, la prima de Superman, llega al planeta Tierra. Y como está medio tontita, rompe una computadora acá bien chingona de Batman. Y el Superman le dice, ah, tranquilo, yo lo pago. Y Batman le dice, con sueldo de periodista lo dudo. Oh. O sea, lo hace muy a su manera, lo que lo realiza. Ah, ya no. Pero, sí, en la película que mejor se ve esta pelea es The Dark Knight Returns Parte 2. Sí, es muy buena pelea. Aunque tengo que admitir que si Batman sin ayuda de Flecha Verde no lo hubiera hecho. Pues no. Pero pues sí, yo no me traía pelea contra Batman, contra Superman, aunque tuve un traje bien poderoso. Pero Batman es Batman y bueno. Bueno, fue una noticia que a todo mundo emocionó. Bueno, no estoy tan emocionado. Siempre falta no va a cumplir con mis expectativas, lo van a joder. No, yo digo que sí va a estar. Es que cool. Me gustó Superman. Al menos va a estar. ¿No te gustó Superman? No, o sea, está hablando como la gente ajena. Ah, bien, okay. Quería eso. Es que no se parece al original. Ah. No está basado en el cómic. qué enverga. ¿Por qué te estamos viendo todos? Chinga. ¿Vieron la más película? La de Liga de la Justicia, Flash. Ah, la de Flashpoint no la he visto. ¿Sí es chida? Está muy buena, yo sí la vi. Algo que tenía que ser firmó es que van a sacar una nueva película animada con el universo 52 de Liga de la Justicia. Sí, se va a llamar Justice War. Justice War, algo que si compraron los primeros 6 capítulos, los primeros 6 episodios del cómic. Perdón, los primeros 6 cómics. Del arco argumental de los niños 52. Exactamente. O creo que es el segundo arco argumental. De hecho, yo quiero cambiar el tema, pero. Para los que los que compraron el DVD de la nueva película de Flash, viene como un adelanto. O viene información extra en los extras sobre la película de esta que va a haber de los niños 52. Lo cual no ha visto, ¿verdad? Dice la Hard Trick, la de Flashpoint Paradox tienes que verla y se queda en continuación. Ah, pues sí, me imagino que. Ah, es que creo que vuelve. No, sí, ¿cómo se queda en continuación? ¿Quién lo dijo? La Hard Trick. A ver, la Hard Trick. También ¿cómo? La Hard Trick dice: Batman siempre vence a Superman en todas las series que ha salido con Superman. Gana Batman. Dice Carlos Saldaña, parece que ya es oficial la película. Ah, sí, para 2016, antes de Justice League. ¿Cuándo fue esto? ¿En el Warner qué? ¿Uno? En el 2, dude. En el 2. No, porque no empezó en el beta, papá. Sí, sí, sí. Que iba a haber. Como regalo conmemorativo. Que iba a haber película de Flash. Que iba a ser Brad Pitt, ¿no? Es que a Brad Pitt lo quieren como Aquaman también. ¿Quién dijo eso? Tú, idiota. Tú dijiste. Aquí quieren broma. Algo que quieren a Flash es ¿cómo se llama? El de Drive. Güerito papá. Ah, también. Ah, güerito papi. Ryan Gosling. Sí, Ryan papacito Gosling también. Siempre que pienso en Flash, pienso en el hombre radioactivo. ¿La película? Ah, el hombre radioactivo. Es que hay una película de Flash antigua también. No. Sí. Hay serie. ¿Serie? Se llama The Flash. Está chida, yo la veía. Sale, de hecho sale Lucas. Luke Skywalker, ¿cómo se llama? Ando muy perdido. ¿Mark Hamill? Mark Hamill. ¿Ah, sale? Sí, es el malo, es uno de los malos. Pero de hecho está más. Como rara, ¿no? Porque dice que los extraterrestres le dieron el poder del rayo. No. Sí, lo que le da el poder es en su laboratorio, le cae una repisa con matraces encima. Porque estaba Flash. ¿Para qué año? 2016. Miren. Que me Nostradamus, ¿no? Ya buscando desde encuestas para saber quién va, a quién les gustaría que fuera cada superhéroe para Liga de la Justicia, ¿no? Como ejemplo, Flash, les digo que quieren poner a Ryan Gosling, o si no una está Zac Efron, pero Zac Efron no me convence. Oigan, pero primero sale Sale Liga de la Justicia, ¿no? Y después sale Flash. No. 2016 Flash, 2017 Justice League. Ah, ok. Entonces sí le van a dar todo el... Van a sacar primero los superhéroes por separado y después la... Al que creo que sí van a meter de cajón va a ser a este... Linterna Verde como este... Ryan Reynolds. Con Ryan Reynolds. Oye, ¿y sabes quién va a ser el guionista de Flash? ¿Quién? El de Linterna Verde. Híjole. ¿Por qué casi no le gustó la Linterna Verde? Dude, está asquerosa. Sí, ni siquiera buena, está asquerosa. Yo digo que sea mala, pero. No, y aparte, si el origen de Parallax. Ah, sí, es un asco. Es un asco. ¿Quieres más? La pista de Hot Wheels. No, go sí. Fuck este yourself, carro, este dude. Go Wheels, fuck sí. Your fucking self. Sí, es una mierda, la neta. Como que no hicieron a Hal Jordan como es. Porque se supone que Hal Jordan es más gracioso, más. Pues mira, sí me gustó Hal Jordan, no me gustó la historia. La historia está piterísima. Pero, pero Ryan Reynolds me agradó como Linterna Verde. Mucha gente no le gusta cómo hace Ryan Reynolds su trabajo, pero me gusta. De hecho, lo peor es que la gente se queja de Ryan Reynolds, pero es que él no tiene la culpa. ¿Sabes también un cual me gustaba mucho? En la de X-Men Origins, la de Wolverine. Como Deadpool. Como Deadpool. Nada más que lo desaprovecharon. Que dicen que el juego es malo, ¿no? No, está como separada la crítica ahí. Es que todo el mundo se queja con el actor, pero yo pienso que Ryan no tiene la culpa, es que le pagan por hacer eso. En la Liga de la Justicia no sale Flecha Verde, ¿sí? La Liga de la Justicia, la película. No, en la Liga. No es de la Liga, ¿verdad? Sí, pero ya es como de los sexos, los que fueron saliendo después. Ah, ok. Porque mandó a Liga de la Justicia. ¿Creen que tome este actor de Arrow? Estaría bueno, pero no creo que lo hiciera. Como que está muy chavillo, ¿no? Como para meterlo a la Liga de la Justicia. ¿Chavillo en qué sentido? El actor está joven. Ah, de hecho, también ya dijeron que a lo mejor hacen la serie de Wonder Woman. ¿Con quién? Todavía no se sabe. De hecho, hay dos mujeres que están candidatos para la mujer, que es Megan Fox, que lleva mucho tiempo. No, guácala. Y hay otra mujer que es una pelada de vale todo, cabello negro, una más machorra. Ella le queda por su estilo. ¿Robert Rodríguez? Digo, pendejo. ¿Cómo se llama Michelle Rodríguez? No, la otra, la Gina Carano. Creo que es ella, Gina Carano. Sí. Porque ella le ha dado. De hecho, sale en la de Rápidos y Furiosos 6. Que ella le da. Ajá, ella. Porque ella le da más estilo de Amazonas, de que le gusta pelear. No. Diana tiene que ser una mujer muy hermosa. Y Gina Carano está. No está bonita. No está guapa. O sea, yo a Karina, a esta chava. Gina Carano. Gina Carano, o sea, le puedo decir de albures. A la forma de ella me diría albures. Dice la Hard Trick sobre lo de que el de Flash va a ser el de Linterna Verde que ya valió madre. Sally Green nos dice, bueno, antes Tanit nos dijo, sí, Flashpoint Paradox es awesome, no sé, yo la amé. Sally Green nos dice, yo siempre he pensado que X-Men es de las mejores sagas de superhéroes junto con el Batman de Nolan. Yo también, sí, yo también de acuerdo con eso. ¿Qué tal el Wolverine de X-Men Origins con estas garras super falsas? No. La historia es buena, pero Hugh Jackman hace sus buenas escenas. Si hablamos de historia, es un asco. X-Men. ¿Sería Van Helsing, no? También. Claro. Es que hasta ahorita nunca vi Van Helsing, entonces. X-Men. Yo siempre lo conocí. X-Men, la primera es buena. La segunda es la mejor. Y luego la tercera es un asco. Es que es como Spider-Man. ¿De qué era la tercera? Cuando sale. Cuando sale Ángel. Creo que ni la vi. Y luego viene Origins. Y cuando la vi estaba también chavito. Y dije, huevo, está bien chida. Luego la volví a ver. Y dije, ¿the fuck? Se fijó que ahí como que le bajó el presupuesto, ¿no? De los efectos especiales de. Tiene buen ritmo, pero de repente flojea muy. Y fíjate que tuvo menos presupuesto la de. Ay, perdón. Otra vez se me fue. La de X-Men. Ah, que a mí me nueva. Gustó. La de. Sí, First Class. First Class. Me gustó más que obviamente. Y tenía menos presupuesto y a mí me gustó mucho. Y es yo creo, la mejor película de X-Men que ha sido. Kevin Bacon, bro. Cuando le atraviesa la moneda. Pero bueno, no nos desviemos. Es el que es el hombre invisible, ¿no? Ah, que de. No. Sí. Ah, el hombre sin sombra. Y que de hecho. Ya va a salir Days of Future Past, que va a salir el elenco de la nueva con el elenco del antiguo de las primeras películas de X-Men. Ah, que por cierto, X-Men va a cumplir 50 años, ¿no? Este año cumple 50 este año años porque salió en el 63 en septiembre. Va a ser la edición especial de todas las películas, estoy seguro. Y va a estar. Me imagino que por eso. Y entonces Days of Future Past Me agrada la idea porque como vuelve Bryan Singer a la dirección, que fue el director de las primeras dos películas, okay. O sea, ten por seguro que no va a apestar. Y pues va a tener a estas dos generaciones de actores, excepto por Hugh Jackman, que va a ser en los dos. ¿Y si va a salir en esta película? Sí. Oye, una cosa, ¿qué podemos esperar de Wolverine esta la nueva? Ay, a mí no me llama la atención para a mí nada, sí, pero nada. Es que tú eres un hater de la vida, se dude. Es un hater. Es un hater con el samurai y le pone como de la nueva de Wolverine. Sí, de la no nueva me gusta cómo se ve el samurai, se ve piterísimo. El samurai de plata, uno gigante. Ajá. Y que se llama samurai de plata. Silver Samurai. Ya se creó. No, el Silver Samurai se supone que era un humano mutante, no un robot. Que se hace como mortal, ¿no? Según esto. Puedo hacerte mortal. Yo ya sé por qué, se supone que hay una katana que hace que te quita los poderes. Por eso la tiene. Es una katana que le entregan a Logan para que. Porque solo con él está salvo. Creo que es una katana que quita los poderes generativos o no me acuerdo si quita cualquier poder mutante. Pues. Lo que pasa en esta película es que pierde su poder. Le falla, ¿no? De plano. No, pierde su poder, no sabemos cómo. Para mí es ganancia si está mejor que X-Men o sí. Pero es después de The Last Stand. Es que después de la 3. Y nos dice por ahí Lahart, sale en Justice League Unlimited Green Arrow. Sally Green nos dice que hoy es cumpleaños de Linda Carter, la primera Mujer Maravilla. Ah, esta del avión invisible que se veía. La que de la serie en la que estaba bien. Sí, ella estaba muy, muy bonita. Muy, muy bonita. Le voy a dar corazón. Tiene corazón le pone poco. La que tiene pañal con estrellas, ¿no? Pañal. ¿Qué más? También nos dice Lahart que el Doctor Who cumple 50 años. Mira. Y que Hugh Jackman ya se cree Wolverine. Dude, Hugh Jackman es Wolverine. Lamento decírtelo. ¿Y el Wolverine de Pemex? ¿El Wolverine de Pemex? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, ¿La persona? No, ¿cómo lo inventaron? ¿Wolverine qué? ¿De Extapalapa? ¿Cómo era? Algo así. Era Pemex Men, ¿no? Ah, sí, Pemex Men. Y se ve que va llevando al señor de la silla de ruedas y lo ponen como. Como un chasis. Y Magneto también. Ajá, le ponen la X, ya ves que tiene una X en la silla. Es el mejor de Wolverine, ¿eh? Pero yo insisto. Es el bonito de la Comic Con que sale. ¡Ay, Wolverine! Pero yo ya me tiene todo, de hecho. Creerse Wolverine, porque es Wolverine, es como decir que Iron Man es como sí, sí, sí. Bueno, la 3 Ricardo Fuentes es Wolverine. Oye, Eduardo Yáñez es Superman. ¡Oh, no! Creo con ese mal pintado. Jaime Camilo. Jaime Camilo es Superman. Jaime Camilo. Ah, no, perdón, Henry Cavill, se me olvida. Siempre, es que los confundo, los dos super guapotes. Es que los dos son igual de hermosos. Dice Carlos Aldaño, les apuesto que Wolverine ni Usura ni Katana. ¿Qué? No, adelante. Que les apuesto que Wolverine ni Usura ni Katana. Ni Usura. ¿Quién es Usura? Ya fallé, ya les fallé. Usura. Se van a dar cuenta que no les sabemos nada. Rápido, abrí Wikipedia. Ya está analizando. ¿Qué dijiste? Rápido, Hugh Jackman ya está realizado como actor por el papel de Wolverine. Ah, ya. Me imagino que eso se refiere. Es como decir que, para mí, yo puedo decir que Christian Bale es Bruce Wayne. No hay mejor papel que la de cada uno. Dice el buen Macabre que la katana va a terminar siendo como los anillos del mandarín. Puro pedo. Puro pedo. ¡Huevo! Una piedra, pura. A ver, dice por ahí Tanit que sí, gordito. Ah, claro, no lo ves igualito. Oye, ¿dónde compró su player? Digo, su chamarra. Las venden. Está igualita a la que usa en X-Men. Sí, las venden. Las vende. Yo digo que fue oportunista. Dijo, que va a haber algo en Pemex. Lo salvaré a todos. Es un mundo de. ¿Cuándo Usará. Dije musaraña, ¿qué digo? No, pero sí se ve, sí se ve en los pósters que cargan la katana y las garras. Okay. Eso de estar chido. Chido. Y el mejor Wolverine ahorita se los voy a postear por ahí. Les manda saludos Jules desde las paradisíacas playas. Anda sufriendo, ¿no? Sí, sufriendo sí, un bastante. Poquillo. No, uno que prefiere quedarse aquí en San Luis. ¿Verdad? Sí. No, pero nos dijo por otro lado porque no nos puede escuchar porque no tienen internet en su hotel pitero. Tiene el podcast Gold, ¿no? Por la versión Gold que puede hablar directamente con los. Claro, con sí. El cast. Sí. Así es. Con más de 30 megas de velocidad. La chamarra la vendían en Plaza Fiesta en un local que estaba afuera cuando estaba en la prepa. De la Hard Trick. Deberían hacer una película con ese Wolverine. ¿Con este o con el? No, el, sea, el sí, no, así puso Carlos Aldana en un comentario. Yo creo que fue con el PMX, man. What else, man? What else do we have here? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Cuándo se estrena? Todavía no, ya llevamos una hora y todavía no vamos ni a la mitad. Capitán América. El nuevo uniforme. El nuevo uniforme que se le ven las orejitas. Fíjense que no me gusta tanto, me gusta más el de los Vengadores. Sí. Mejor se hubiera puesto una chamarra de esas que venden con la sudadera. Y sí, que se amarra el cielo. A huevo, a huevo. Oiga, ¿no sabían que allá hay 4 películas antiguas de Capitán América? Ah, solo conozco una. Que creo que ¿cómo se llama este? George Clooney creo que le hizo de una. Neta, no. Creo. Hay una viejísima donde sale Cara Roja que después de la Segunda Guerra Mundial se queda congelado, pero luego sale y se le regenera la piel, entonces tiene la cara fea, pero ya tiene piel, o sea, qué pedo. Es que hay 4 películas, hay una blanco y negro, que fue la primera, y hay una que creo que George Clooney le hizo, no sé, pero fue un actor famoso. Investígalo ese. ¿Sabían que Pues el nuevo traje... Está chistoso. Se ve como niño bueno. Cara noble. Capitán América es cara noble. Pues sí. Oye, pero que Scarlett Johansson va a aparecer aquí. Va a aparecer. Ah, y va a aparecer un héroe, Halcón. Ah, sí. ¿No? El amigo de. Va a aparecer Falcon. De hecho, ya hay fotos de cómo sería su traje. Sí, que va a ser este negrito chido que sale en Gangster Squad. Ah, sí, ya sé cuál es. Mira, este va a ser. Mi único problema con Chris Evans es que ya era el antorcho. No. Me gusta más que sea el Capitán América. Ya era un superhéroe. ¿Por qué saben que se le ven las orejitas? Oye, pero lo que yo les comentaba es, ¿se fijan que Chris Evans sale en muchas películas de cómics? También sale en Scott Pilgrim. Sí. Y también sale en la de Push. Ah, cierto, cierto. Sale como un ex malvado, ¿no? Y que se ve que patina. Ajá. Que tiene todos los dobles. Y ¡pum! Ah, ya sé. Pues a ver, ¿cuándo se estrena la de Wolverine? En agosto, ¿no? ¿Qué? La de Wolverine. Sí. No, 26 de julio de este mes. O sea, ya viernes. Sí. Este viernes. Así es. Árboles. Miren. ¿Qué más? ¿Quién hace el papel del soldado de invierno? El mismo que le hizo de Bucky. Sí. Se supone que el soldado de Bucky. Pero acabas de darle a todos un super spoiler. No es spoiler, cualquiera que sabe Capitán América. No, sí, pero no todos saben. Bueno. ¿Qué más nos queda? ¿Spawn? ¿Spawn? Sí. Tenemos aquí una nota de Spawn. ¿En serio? Sí. A ver. Sí, que el creador de Spawn, Todd McFarlane. ¿Ah? Que no sé si sea algo de Seth MacFarlane. Que la película es envejeció mal, ¿no? ¿No la han visto? ¿La cual? Sí, sí, la de la con el negrito. A mí sí me gustaba el maquillaje de gordo, está chido. Ya cuando sale todo, ¿ves que está quemado? Ah, sí. De hecho, si compran la película en DVD, la he visto en Hitbox, dice la mejor película de efectos los mejores efectos del año de película, mejor así. Es que es Tiempo dice que fueron los mejores efectos especiales. Estaban chidos. Y también el maquillaje estaba chido del gordo. Sí, yo creo que los efectos no tanto. En su tiempo, digamos. Sí, estaban chidos. ¿De qué año es? ¿Del 97? 97, el cuerpo es del 96. La serie animada. El cuerpo es del 94 y tiene mejores efectos especiales. No es cierto. Claro. Pero no tiene. ¿El 83? El 83. Ah, no, 96. ¿96? 97. Sí, estaba chida. El cuerpo es del 94 y tiene mejores efectos. No es cierto. Que sí. Que the no. Special Effects Movie Event of the Year. No, yo digo que en su tiempo. Obviamente ahorita ya. Lo que me encanta es la capa de sangre. Bueno, que no es sangre, pero. Pero eso no se basa en el cómic, ¿no? La película tal o sea. Un poco. Según yo recuerdo. Exactamente, Carlos Aldaño le atinó. El cuerpo no necesita tantos efectos, cabe. El único efecto que necesitaban era la bala que mató a No llores. Ay, pero la vez que le dispara y en el momento se ve bonito, como se regenera la mano, que se ríe. El cuello. No sé cuándo es esa escena. No me acuerdo, tengo que volver a verla. ¿Qué películas hay de Cuervo? Cuatro. Pero la primera es la única buena. La dos es buena. La primera es con Brandon. Con Brandon Lee. La dos es buena. Ya después de la tres, no, a menos que seas fan del Cuervo. Es como Aliens, la primera es buena, la segunda es muy buena. Bueno, la primera es muy buena, la segunda también es muy buena. La tercera es LOL. Y la cuarta es What the fuck, man. De hecho, hablando, metiendo el tema de Spider-Man, en la del Cuervo, la 3, sale esta chava, Christian Bale, no creo el nombre. Christian Dunst. Sí, Christian Dunst. Sale en la del Cuervo. Dice Sally Green, Spawn le pasaba, la pasaron en el canal 5, ¿qué tiempo? Dicen que esa película está maldita, sobre el cuervo, sí. No, realmente el que está maldito era la familia de Bruce Lee. Que por ahí le echaron una... ¿Sí han visto la película de Bruce Lee? ¿Cuál de todas? La de Dragón. La de Operación Dragón es la mejor película ever. Bueno, no, pero es muy buena. Donde sale este negro. ¿Qué? Negro ninja. Que por ahí lo maldicen, ¿no? Que dice que toda su familia... Que de hecho la esposa de Brandon Lee murió dos semanas después que Brandon Lee. ¿Por qué? ¿Ubicas un mes antes de que se casaran. ¿Ubicas Epic Rap Battles of History? A ver, espérate, la esposa de Brandon Lee se casó, se murió dos semanas. Dos semanas, poquito. Un mes antes de que se casaran. Pero sí. Entonces, ¿cómo era su esposa? Bueno, perdón, su novia. Su prometida. Fue algo más o menos como si hubiera querido hacerle la pico del cuervo, porque el cuervo la mataron a su esposa y a él. Fue más o menos lo que pasó. Como la familia Kennedy, ¿no? También. Por ahí escuché un chiste que decía que los Lee nunca pudieron hacer una tercera película o algo así. Pero bueno. Ah, es que Gordon Lee hizo una película de luchador. Dice el buen Macabre que si también el papel de Superman está maldito. Sí. Sí, también dice. Sí, dicen que... Pero que... Más que nada el traje, ¿no? Los que se ponen el traje. Oye, pero no es cierto, este vato... El de Lois and... The Adventures of Lois and Clark. ¿Cuál es esa? No, ¿la serie? Sí, la serie. Sí, fue que ¿dónde quedó? Ah, no, fue que salían replays. Se ¿no? Pero no me pasó nada malo. Se creó que salían replays. Ajá. Ah, sí. Pues sí, ya se divorció el güey. Y ese fue su... De hecho, por eso no se lo quería poner Tom Welling. Y cuando se ve que dice que lo tiene es este... Sí, no, es computadora. Ajá. Algo que dicen que mucha gente decía que no le pasó a nadie, que fue lo del Superman. Antes de la anterior a esta del Superman regresa. ¿Qué le pasó, Héctor? Es eso. Esa fue su maldición. Su carrera valió madres. Salió en Scott Pilgrim. Fue la última película que ha hecho. ¿Cuál? ¿Salió en Scott Pilgrim? Sí, es el malo. ¿Quién? El último, no, el Superman. El anterior. A Henry Cavill. ¿A poco Brandon Routh sale en Scott Pilgrim? Es el último novio de Ramona. No es cierto. ¿Cómo está? No. ¿Cuánto puede estar eso? No te creo. Momento? A ver. Sí, sí la he visto, pero. Carlos Aldaña, comenta y di que me equivoco, que tú sabes. Brandon Routh. No, es el 3. Ah, el 3, perdón, cierto. El último, ¿no? Sí. El 3, no, sí. Pues aquí. Es que el último es el. Es otro. De Superman. Entonces es el bajista. No manches, que sí. Es el bajista, cierto, perdón. No, ajá, el que tiene como poderes mentales y es vegano. El que está. Porque le gusta la. Oye, sí es cierto, el vegano. ¿Eh? Así, del nombre del actor, disculpa. Pero es el vegano, sí es cierto, no se parece. No manches. No, es que de hecho, es que como está güero oxigenado, pues. Sí, es verdad. Se acaba de dar la noticia. No es cierto. Sí, en su cara. Su última película es un entrenador de cricket. ¿En serio? Sí. Pues sí pareciera que tiene una carrera medio exitosa, ¿no? No. Sí, era como... Pero bueno, eso ya se entró a otro tema. ¿Qué sigue? De hecho, si se meten a Wikipedia, creo que ha hecho muchas, muy, muy pocas películas. Esperemos que a Henry Cavill no le pase nada malo. Ok, vámonos con lo que sigue. ¿Les parece? Sí. ¿Qué sigue? También el poner podcast está maldito. ¿Quién dijo eso? Wow. Vamos con lo que sigue. Y eso no es coincidencia. No es coincidencia, señoras y señoras. Sí, ahora, para. Lo que sí está maldito es la selección, ¿no? Sí. Ok, Campus Party. Campus Party. Por eso trajimos al experto en Campus Party, contendiente ya en tres ediciones, el señor Sir Carlos Ken Vergas. ¿Qué onda, gente? ¿Cuál es la dinámica? No sé, platícanos. ¿Qué es Campus? Mira, les voy a decir lo más importante para la gente que va a ir al Campus Party. ¿Qué es Campus Party? un evento de tecnología de una semana en donde te encierras en un lugarcito y estás con conferencias y talleres y retos de tecnología y programación y cosas así. Lo más importante es saber dónde están los baños limpios. Pero no sé si decírselos por ser egoísta y no quiero que vayan ustedes a los baños. Que lo descubran, dude. Que lo descubran. Sí. Pero es un consejo que a mí me hubiera gustado ir. Bueno, les voy a decir a qué baños no ir. No vayan a los baños de... No vayan a los baños que están dentro del área de la acampada. Nunca están limpios. Qué asco. Nomás de acordarme. Tampoco los que están así en la... ¿Dónde más había? Ahí en la... Es que quién sabe, ya cuando... Bajando de la expo y no me acuerdo... La baja, tampoco esos están limpios. Hay otros que ya sé cuáles son los limpios que no digo dónde están. Ajá, están escondidos. Por ahí. ¿Quién dice? ¡No! vamos a hablar de ese... Dejen cagar a gusto que... El Campus Party pasado en 2012 fue. No, 2011. Ken Berger dejó su computadora. 2012, porque no hubo 2013. No, estamos en 2013, no hubo 2012. Perdón, amigo, en el 2014. ¿En el pasado no hubo Campus Party? No, malditos. ¿Dónde se hace? ¿Cada 2 años? Cada año, pero como fue... Se hace en la Ciudad de México. Se apendejaron, okay. Supongo. ¿Y ahí duermes o qué? ¿Sí? Sí, en casa de campaña. Acabo. Entonces, estábamos en Campus Party. Ah, y el vato dije, ahorita vengo, voy al baño. Y dejó su computadora abierta. Y entonces nosotros tuiteamos, ya déjenme cagar a gusto. Y empezamos a darle retweet. Y cuando llegó, pues, que no se dio cuenta. Y cuando se dio, hizo un berrinche. ¿Qué les pasa? Mujeres ojetes, que no sé qué. Entonces, desde entonces empezábamos a tuitear, ya, dejen cagar a gusto a Ken Berger. Y luego hubo un tiempo, como 2 días que no me podía ir al baño porque tenía miedo a que estos idiotas empezaran a decir algo. Y el hashtag, ¿no? Dentro del baño. Entonces se quedó el hashtag, dejen cagar a gusto a Ken Berger. Ahí nos dice Macaber, que también va a estar comentando porque también es un veterano. Desde el primero. Party. De hecho, así lo conocí a él. ¿Así? Ah, sí, es cierto, sí me contaste. Nos vimos en un Starbucks. Y nos dice que la primera regla. La primera regla es no te duermas. Es como Freddy Krueger. Sí, no te quedes como Zombieland, que te das tus reglas para sobrevivir. Ajá. Así es. ¿Han visto cómo se llama cuando te duermes y te ponen cosas encima? Oye, encima. Mira, pues, te ponen cosas alrededor, ¿no? Ajá. Bueno, eso pasa si te duermes en Campus Party, pero cosas peores te pueden pasar. Por ejemplo, hubo un tipo que estaba dormido y todos así alrededor, como 50 personas, uh-huh, tomándose fotos bien contentos. Y al final lo levantaron en un susto. Entonces, no. Podemos hacer vines con eso. Sí, de hecho, este Campus Party va a estar muy, muy diferente. Hay mucho material de emprendimiento, no tanto como de programación. Está padre. Okay. En fin. Es que stacking, ahí está. Ese es el término. Gracias. Emprender es lo de hoy. Sí, ya sé, está de moda. Pura landing page, bien bonitas. Ahí dice Tanit, creo que no voy a llevar mi computadora definitivamente. Tanit, entonces, ¿a qué vas? Tanit, regla número 2, fucking lleva tu computadora. Sí, y cómprate un disco duro, amiguita, porque si no, ¿qué vas a hacer allá? No, yo sobreviví sin disco duro, realmente. Bueno, sí. No es tan necesario, pero sí una computadora, o sea. Sí, tienes que ir, si no vas a rifar. Ajá. Oigan, que por ahí había una historia de un güey que se llevó su computadora de... La caja blanca. Ajá, la caja blanca, con monitor y estaba torrenteando a todo lo que daba. No estoy seguro de la historia. Paraíso Torrent. No sé cuál es la historia, pero sí fue muy famosa esa computadora. Porque era una computadora así súper vieja, con su monitor así súper viejo. Pero la gente no sabía si sí la había traído en serio o la había traído como de broma, como gaj. Era como esa compu de bala reforzada, ¿no? Oye, que de hecho en la edición pasada, decían que una iMac se cayó. Sí. Y que se rompió. Qué triste. Yo creo que escuché el madrazo. Que se va a llevar la de su hermano. Sí, llévate la de tu hermano. Sí, ya. Sí, porque la netbook no sirve para eso, ¿eh? No vas a andar rifando. Digo, no sirve para nada. Este año va a haber wifi, ¿no? Por primera vez. ¿Neta? Sí. Oigan, cuidado con los virus. Miren, les voy a decir algo. Y no es porque yo sea fanático del software libre, que sí lo soy. Pero neta, no se lleven computadoras con Windows ni con Mac. O sea, o utilicen algo así como un poco más... más segurito que digamos, porque no sé, siento que entre tanto puro geek de tecnología, siento que mi información en privada vale madre, no sé. Este año voy a usar VPNs, usen VPNs. Y luego, bueno, ya. X. Que va a ser patrocinado por Movistar, ¿no? Y ahí siempre. Y siempre. Claro, de eso se trata, hermano. Ah, bueno, dice Lajon Trick, yo sobreviví con la netbook la vez pasada y rifó bien chingón. El primer campus party al que fui, me fui con una netbook. Dude, pero tú eres... Tú eres un máster en eso. Y fue horrible. La netbook se trababa. Cuando empezaba a descargar así como a 20 megas por segundo, la velocidad real del navegador, y el mouse se veía lento. Creo que descargaba más rápido de lo que mi disco duro podía escribir. Pero el primero, después de ahí el internet ya no volvió a ser el mismo en los campus parís. Está muy... ¿Estabas en Wi-Fi? No, en Ethernet. Wow. De hecho me voy a seguir conectando en Ethernet. Dice Macabre, nah, Ken Berger, ¿te acuerdas de Cianuro? Él tiraba servidores con una netbook. No me acuerdo de Cianuro, discúlpame amigo. ¿Qué más? ¿Qué otro consejo podríamos darles? Bueno, ahorita vamos a ir en tiempo de calor. Antes les hubiera dicho que... Ah, sí, llévense una almohada, por Dios. De verdad, llévense una almohada. Digo, porque luego tenemos que estar aguantando los ronquidos de las personas. Horrible, horrible. Hasta parece que hacen coro, dude. Ajá. Pero así, no, qué feo. Y por ahí también se escuchan los sí, amorosos. Los, sí. Ay, Dios. De hecho, ay, ¿cómo me traumó? El estar. Estás tú, güey. Campos del año pasado presentaron a un niño que había sido concebido. ¡Ay, en no el manches! Del año pasado, entonces era un bebé, y entonces así de, ah, sí, es el primer niño. ¡El niño campusero! Y es así de, no mames, qué asco, pero bueno. Oye, que los que tienen las casas, es que ponen las casas de campaña, y a uno les toca la cabeza de uno con la cabeza del otro, ¿no? ¿Qué? Entonces imagínate que te estoy golpeando así la cabeza sí, en la noche. Hubo un tiempo, hubo una noche, en donde sí tenía la cabeza del güey aquí. Dentro dice, de dice Juan Carlos Aldaña que ¿dónde es? En la en México, en el DF, en la Expo Santa Fe, en el lugar más bonito del DF, yo creo. Muchos edificios y Ferrari en la calle. Bueno. También dice Macaber que llevarse pastillas para la gripe. Sí, pero aléjense de Macaber si está tomando pastillas, por favor, aléjense de él. ¿Qué más? Más nos pueden recomendar. No sé lo del Oxxo y el Superama. Ok, la comida. La comida del catering solo la compré el primer año y fue horrible. Creo que hasta me dio diarrea. Y aparte te sirven una cosita así bien. O sea, te quedas con hambre. Okay. Y los otros campus party no he ido con el catering, pero sí me he podido alimentar muy bien del Oxxo. De hecho, me acuerdo del segundo. Asaltaron el Oxxo, horrible. O sea, los del Oxxo tuvieron miedo porque vieron llegar mucha gente, cerraron la puerta. Ajá. Y como que no los querían dejar pasar y la fila se estaba acumulando. Así, y era una fila enorme. Cuando no, abren las puertas. No abrieron la segunda caja, bro. ¿Cómo? Sí, ya ves que solo te. No, me fijé, qué cagado. Okay. Bueno, abrieron las puertas. El Oxxo duró, ¿qué? 5 minutos. Y después ya no había nada. Yo estaba como en medio. Ya cuando yo entré al Oxxo, me tocó lo último. Había papas abiertas, tiradas, todas pisoteadas en el piso. No sé, horrible. Acabaron con el Oxxo. Pero bueno, si tienen la precaución, compren comida como paquetes de pan Bimbo y material para hacer sándwiches. Entonces eso les puede aguantar todo el día. Entonces no tienen que estar saliendo mucho al Oxxo. Oye, que para la tercera edición era... La tercera edición... Ya abastecían el Oxxo diario. Sí. Y me acuerdo mucho que daban las cosas más caras. Mantecadas de 13 pesos. Digo, ahorita ya cuestan eso, pero antes. La inflación. Dude, 13 pesos unas mantecadas, hazme el favor. Pero, otra cosa, hay un Superama. Está cerca, pero caminando hacen como 30 minutos. Entonces tomen un taxi que les va a cobrar 15 pesos y ya llegan ahí. Y ahí en el Superama pues ya tienen más opciones. Y dan muestras gratis de comida. Sí, sí, de verdad están muy pobres. Pueden irse a alimentar de muestras gratis. De fruta. Así le hicimos la otra vez, pero no digas. ¿Qué más pasa en Campus Party? Llévense candados porque las cosas se apañan, ¿eh? Sí. Son bien ratas. A mí me robaron mi celular. Uh-huh. Y nada más se agachó poquito para dormirse un rato. Sí, o sea, literal, como 2 minutos. Me estaba tomando un Monster, dude, porque no aguantaba el sueño, no había dormido. Entonces dije, no me puedo dormir, no me puedo dormir. Me eché el Monster, no me hizo efecto. Caí jetón, cuando me levanto, quiero agarrar mis cosas y verde. Y luego, tú dijeras, era un celular chido. No, era un celular pitero. Era este rojo que traías. Ajá. Sí. Éxito, Natalia, te fucking amo. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Qué sorpresa. Éxito. ¡Qué miedo! Sí, me asustaron. ¿Ustedes acaban de escuchar el susto? Sí. Un saludo, don Pedro. Buenas noches. Okay, un saludito. Mandé un saludo público, a los poner escuchas. ¿Qué onda? ¿De hacer alguna estación de radio? Sí, por internet. Sí, sí. ¿Cómo se llama la estación de radio? Puner Podcast. ¿Qué? ¿Qué así? ¿Poner el vodka? Ajá. ¿De vodka de vino? No, del podcast fuera. De podcast de radio. Que nos dicen por ahí que si va a ir a Campus Party, es un evento de tecnología. Ahí en México, en el DF. ¿A que si yo voy a ir? Sí. No, yo tengo una fábrica y tengo que ir a trabajar, a vender, a cobrar, a producir. Sí, ya sí, creo que deberíamos hacer lo mismo. Creo que deberíamos de trabajar. Si no saquen la pecha, ¿dónde? Ya me no, hombre, pecha ahorita está sufriendo ya en la playita. Ahí salió. Pecha, sí, sí. Me hicieron una foto. ¿Conoces al pecha? Sí. Sí, se está sufriendo sí. Mucho allá en... Allá en Cancún, ¿no? Sí, Playa del Carmen. Ah, sí, sí, sí. Híjole, no sé. Bueno, jóvenes, mañana me tengo que ir muy temprano. Sale, que descanse. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Y esa fue la participación especial de don Pedro. Nos dice, sí, Natalia, gracias. Nos va a hacer sandichitos y todo. Oh, te amo, de verdad, porque esta edición vamos muy pobres. Sí, hay que llevar unas latas de atún y todo, ¿no? Sí, pero no sé, no estoy seguro. Otra cosa, por favor, no vendan su dignidad por comida. Neta. Por no, mira, por stickers. Sí. No, horrible. O sea, de repente tú veías a la gente correr y le llegabas y le preguntabas, oye, ¿por qué estás corriendo? No sé, pero todo el mundo está corriendo hacia allá. Y es así, the fuck, la gente hacía cualquier cosa. De hecho, en el Campus Party pasado regalamos una memoria USB a una persona que trajera bigotes con plumón permanente pintados y sus calzones en la cabeza. Así y así es. llegó. Y luego también, ¿qué más? A Chabela, que un vato se le bajaron los pantalones enfrente de Chabela. Tenía que bajarse los pantalones y le dábamos un sticker. Ajá. Y se bajó los pantalones, güey. ¿Qué sticker? Oigan, ¿y cuántos días dura el Campus Party? 5. Va a durar 5 días, ¿no? Sí. Empieza ¿qué? Martes. ¿Martes? Por ahí nos preguntaba Carlos Aldaña. ¿Cuándo? Ya llegamos a los 300 corazones, a huevo. Dice, ¿dónde es el Campus Party? Ya les dije. Ya sí, en Santa Fe. En Santa Fe, y luego nos preguntó para ir un día. Es que es un evento que se da por lo general una vez al año. El año pasado no tuvimos. Pero no estoy seguro si puedas entrar por creo un solo día. Creo que nada más día. El sábado, ¿eh? No estoy seguro. O sea, hay entradas de un solo día el sábado nada más. Ok, no estoy seguro, pero investigalo o te investigamos. Nos dice Carlos Aldaña una muy buena pregunta. ¿Para qué sirven los stickers? Bueno, ¿has escuchado, has visto en las películas o en las historias en la cárcel que los cigarros es el dinero? Ajá, esta es una analogía para Campus Party. El dinero son los stickers, o sea, puedes conseguir muy buenas cosas así. Pizza, que el otro día creo que me regalaron un pedazo de pizza por 2 stickers. Entonces, o sea, sí puedes conseguir buenas cosas. Es la moneda de cambio, ¿no? Es la moneda. Como que vas una que no es de la escuela, ¿no? Ajá. Los boletitos. Así es. Y de hecho, ahora sí vamos preparados. Sí, okay. Con stickers. Dice por ahí el buen Macaber, si van con los bastardos sin gloria, ellos te venden maruchas y te dan agua gratis. Se forman comunidades muy padres, ¿eh? En la primera viste cómo se creó Geek Army, ¿no? Geek Army y Bastardos sin Gloria. Y son, ¿te das cuenta que se forman? Son personas que llegan solos y se juntan para no estar solos. Yo iba así, pero yo soy bien tímido, entonces pues nada más estaba ahí solillo. Dice Macaber, entras a Open Camp, pero es una zona aparte. Sí, pero hay pases para entrar al campus. O sea, Open Camp es como la parte donde cualquier persona puede entrar y tienen exposiciones y cosillas. ¿Carlos Aldaña es de aquí? Sí, okay. Tienen cosillas chafas, ¿no? Pero... No, no es cierto. Tenían la SATI con los cuatro monitores. Las de Asus. Discúlpame. Bueno, sí, eso sí. Pero, y la tienda esta de... Pero no es nada del ambiente de campus, ¿no? O sea... Sí, no. Definitivamente cruzas esa entrada y es otra cosa. Así es. Dice Mimi Bellarbando, mejor tarde que nunca, saludos, ¿de qué hablan esta noche en el Punder Podcast? ¿Es de Campus Party? De Campus Party, un evento al que nos vamos a ir este fin de semana. ¿Se va a transmitir desde ahí? Sí. ¿Sí? ¿Me vas a volver a presentar como tu equipo técnico? No. Aparte, el único que presenté así fue Abel y ya es el equipo ejecutivo, ¿sí? Ok. Sí, es cierto, va a haber un Punder por allá, ¿verdad? Va a haber Punder Podcast edición Campus Party. ¿Va a ser especial o...? Yo creo que sí lo vamos a hacer especial, ¿no? Parece. En fin, ¿qué otra cosa de Campus Party? A ver, Maca, a ver, ayúdame, ¿qué se me está pasando? Esta es su cuarta edición, ¿no? Ya de... Sí, el año pasado estuvo muy de flojera, espero que este esté diferente. Fíjate que yo no voy con las expectativas del contenido, sino voy con las expectativas del ambiente. Es que es demasiado tiempo. Ah, una cosa, por favor, pónganse una alarma y de perdida sálganse un ratito que les dé el sol. Neta, que se siente gachísimo que pasen 3 días y no ver la luz del sol. Wow. Te vas en la noche así de, como que me dio hambre, voy al Oxxo y es de noche. Y es de noche. Y ya vas, y luego te metes otra vez, te vas a dormir, sales, estás en las actividades y dices, ah, me voy a echar un cigarro. Te sales y es de noche. Entonces, y así puede pasar 3 días seguidos. Sí. Me acuerdo mucho que... Minero, ¿no? O sea, pierdes la noción del tiempo. Tienes el reloj, pero pierdes la noción del tiempo porque estás en la computadora. Entonces sales y dices, ay, voy a salir un ratito que me dé el aire. Verde, ¿a qué hora se hizo de noche? Y es que como siempre es luz artificial, no te das cuenta de eso. No te das cuenta, exactamente. Y nunca hay una ventanita como para ver. Pero neta, cuando dicen que el sol es necesario para la vida, nunca lo había sentido y nunca lo había pensado como real hasta que fui a un campus party y dije, sí, no manches, o sea, necesitas del sol para sobrevivir. Y está muy heavy, o sea. A mí me gustó mucho la vez que fui. Macaber tiene un punto. Ya lo sabes. Siempre hablen con los conferencistas cuando se terminen. Si tienen dudas y les da pena preguntar, acérquense a ellos. Y por lo general no son vatos sangrones, son buena onda y son puros chavos. Sí, de hecho, se da mucha esa oportunidad. Por ejemplo, yo conocía muchos de mis ídolos antiguos de internet a través de eso. A los chicos de Nerdcore Podcast. ¿Crees que hagan score allá en Campus Party? Es probable. A lo mejor los bajan a Ucheus, pero no creo que sea. Ah, cuando le gritaron a Akira. ¡Akira! ¡Eres un forever alone! Ah, sí. Wow. Y Akira le contestó. Cuando hagas algo suficientemente grande como para estar aquí, entonces hablamos. Oh, cosas así. Sí. Sí. Es que Akira sí se los hornea, ¿no? No se deja. Sí. Akira no se calla y se indigna. Y aparte se tomó muchas fotitos con nosotros y me tomé fotos con Ofelia Pastrana antes de ser Ofelia Pastrana. Con, y con Mauricio, ¿no? Con Mauricio, sí. Muy cool. Eduardo Arcos, que yo pensaba que era más alto. Oye, Eduardo Arcos es una cosita muy chiquita, güey. Sí, no sé. Muy curioso. Sí. Fíjate que me cayó bien a Martino, ¿lo viste? No. Es yo creo que es el único argentino que me ha caído bien. En serio. Argentinos. ¿Qué dice? Pollas. Sí, de hecho, el único que abuchean es Akira, la verdad. No, pero pues, la verdad yo sí, fue un gran campus party, por eso conocí a mucha gente que no manches. Y que tengo una foto. Alguien le tomó la foto a Akira, ¿no? La que tiene ahorita de perfil. Sí, Ex Miguel, sí, es cierto, ¿verdad? Sí. La foto que tiene de perfil en de avatar en su Twitter la tomó un amigo que iba con nosotros. Que si la quieren checar es @AkiraReiko, ¿no? Así es. Con K. Y fue un momento muy emotivo porque saber que él tomó esa foto y estar en ese momento y que la hayan elegido. Oye, son tus ídolos dos, entonces. Eres bien fanboy, güey. Ya se me bajó poquito. Sí, de hecho aún la tiene. Aquí de arriba. Sí. Muy bien, algo más les iba a decir del campus. Ah, no se puede tomar, amigos. Entiéndanlo. O sea, sé que quieren irse a tomar y todo. Es más, yo lo voy a hacer. Me voy a dar una escapadita a un bar, tal vez, o algo. Pero por favor, no lleguen borrachos, porque tienen razón. Es un lugar en donde la gente va a divertirse, a aprender. Y tienen equipo de cómputo, o sea, tienen monitores enormes. Imagínate que llegues y le... O que alguien esté vomitando en un sillón, o que de repente un borracho se tropiece con un cable, que no pasa. Cool. O sea, yo también me... Ah, sí, eso es de los cables. No, pues quieren convertir el Campus Party en la Feria de Aguascalientes. No es el día digital. no salía digital, no, ni la gorda digital va a estar. Entonces, no sé. Que está piterón, ¿no? ¿Qué? No sé. En Aldea Digital vi un video, lo único que sé es que salió una gorda así bailando y encuerándose. Bueno. ¡Wow! ¿Qué que fuera una comida. Bueno, no importa. ¿Qué más nos falta decir de Campus Party? Ya llevamos, ¿qué? Una hora y media y no vamos ni a la mitad todavía. Todo quieres, vato. Todo no, quieres. No, no, porque se pone largo. Yo estoy contento, estoy contento. Pues no, ¿crees que haya que haga frío? Sí, allá donde que, mira, tienes un techo enorme de lámina y allá está frío. Dicen que está frío, que necesitas cobijo humano necesario. Sí, pervertidos. ¿Y hay cuántos no duermen? No, en casas de campaña. Que también lo tienes que llevar tú, ¿no? No, te las regalan. Ah, las casas de campaña te las regalan al final, ¿eh? Al te final las pueden robar, la... pero no es robar. No, no se lo roben, chavos. Casas de campaña, pero como es como una plaza o qué es. A ver, pongan una foto de la acampada para que la vean mucho. No, es como un hangar, como una bodega, pero lo adecuan muy padre y no parece una bodega. Es que sí es como un hangar. Es un centro de convenciones increíble. ¿No? Sí. ¿Te puedes poner afuera ahí si te aburres o algo? Sí. Ah, una cosa, otro consejo, cuando vayan y no quieren, o sea, a veces te ponen alfombrita, pero muchas veces no. Entonces, tienes que tener, bueno, es que si les desespera, se me fue el pedo ahí, cabrón. Bueno, si les desespera dormirse en el piso, porque a veces te toca o a veces no te toca la alfombra, es como completamente random, saquen su ropa y pónganla abajo de su sleeping y entonces así ya hacen como un colchoncito improvisado. ¿Y pueden llevar consolas? Sí. Sí. Sí. Hay muchas retas. De hecho, oye, dude, las finales de los torneos son increíbles. ¿Sí? ¿Hacen eso? Sí, sí, sí, pero no, en el escenario principal, la final de FIFA. Mortal Kombat. Ah, de Mortal Kombat, dude. De FIFA también. Sí, sí, sí. Y de PES. Del Xbox. Sí. Sí, están muy chidas. Es como el mundial. Sí, todo porque todo el mundo se junta. Ah, lo de la boda geek. Ah, espérate, pero... Ah, bueno. ¡Puto! Sí. Oh, hubo un vato que dijo en Twitter, si llego a los, no sé, a los 1000 likes... A los 100 RTs. A los 100 RTs, con este tweet, me le aviento a mi... Me, no, ¿cómo dice? ¿Cómo se dice cuando se compromete? Me le declaro... Me le declaro a... Le pido matrimonio. Le pido matrimonio a mi novia. Y llegó a los 100 retweets. Oh. Y le pidió matrimonio. Y en la noche nos prestaron, bueno, se les prestaron el escenario principal, sí, para que pudieran hacer su boda. Entonces prácticamente se subieron cosplayados. No, y se casaron. Y se casaron, y la boda fue así super geek. O sea, metieron cosas con film, ¿cómo se llama el himno de Hyrule y al fondo? No, bueno. Ajá, haz cuenta que en vez de marcha. Sí, pero no, es la de Zelda, fue la por de eso, Zelda. Pero en vez de marcha nupcial, sí. Esta era la canción de Zelda. Es que Kemberger no planea casarse, por eso no sabe nada de eso. Oh, ¿en serio? ¿En serio se casaron así? ¿En serio no piensas casarte? Se respeta. Nos dice Sally Green, verán a Buzz Aldrin de cerca. ¿Qué otros conferencistas vienen? Buzz Aldrin es el mayor. Ajá. Es el segundo hombre en pisar la luna. Fíjate que el contenido estelar. Sí, sí, sí. El segundo hombre. Ah, ¿nunca han visto un video hablando de Buzz Aldrin? ¿Dónde le meten trancazo? Sí, pero es que ya arruinas. Ya, perdón. Spoiler. Ay, no, ya no lo voy a contar. Es que está chido porque un le preguntan, que... le preguntan a Buzz Aldrin que. Bueno, que le dicen a Buzz Aldrin que todo lo que él hizo es un mito. Que es una conspiración, que no llegó a la luna. Él no se preocupó por discutir. Él se le metió un madrazo. Se molestó y dijo, ¡toma! ¡Pum! Qué bueno. ¡Pum! El contenido estelar de este año está muy de hueva, la verdad. Está sí. Muy flojo. Yo creo que lo mejor van a ser las comunidades. Ajá. Y las oportunidades. Bueno, no sé, yo voy más enfocado a participar en los retos que a realmente en las conferencias. Tiene pinta de... Uy, uy, uy, uy, lo de Nyan Cat que dice Macabre, sí, sí. Ah, sí. Lo ponían en el escenario principal. En el escenario principal, y todos con sus computadoras corriendo. Ajá, así con la computadora levantada con Nyan Cat. Así es, está muy oso. Don Gato, pero eso no se los voy a contar. ¿Don Gato? Ese fue del primero o del segundo. Fue del segundo, creo. ¿Fue? Ajá, en uno de los escenarios tenían porno. Y cuando se acercaba alguien del campus, lo cambiaban y ponían a Don Gato. Entonces todo el mundo en Twitter decía, pongan a Don Gato. Don Gato. Ay, no. Ya te, quiero que sea Campus Party. Y te deja buenas cosas. A mí me dejó una foto con el cofundador de Pirate Bay. Oye, también con John Maddock. John Maddock, el presidente de Linux. ¿Quién sí, más? Sí, Kevin Mitnick, mi foto con Kevin Mitnick, el hacker. Ah, qué buenas cosas. Personalidades. O sea, ajá, oye, te sentaste al lado. O sea, ¿Akira Rico qué, güey? O sea, te emocionas un chingo con ese güey y no te emocionas con los otros. ¿Cómo no? Porque verdaderamente importan. Ah, chingers. Oye, pero tú estuviste en una entrevista. En una entrevista con Paco Regajeles, ¿no? Sí. Y que te dijo, cogerme la mano. Yo sí, de aquí. ¿De verdad aquí? Sí, verás, es que pues, es, tú has estado en las otras dos entregas de Campus Party y te dijo. Yo, sí, no le entiendo, señor. Ah, Campus Party, allí estaremos. Tanit, ¿ya tienes camping? Ya. ¿Ya? Okay. Bueno, no sé. ¿Ya se vio reflejado? Yo a ver a dónde me acopo. ¿Y como cuánto le salió la inscripción? No. Ah, está horriblemente cara este año, ¿eh? Estúpidamente cara. Creo que ya es el último al que voy. Es que yo digo que fue la falta de patrocinadores, ¿eh? Porque no consiguieron tanto. ¿Sí? Yo creo que eso mismo fue lo que hizo que no hubiera en 2012. Por todo el tema electoral. O sea, mucha gente. Esa fue la razón que dijeron. O sea, porque el gobierno no iba a poder apoyar bien porque estaba en transición. Y también muchos patrocinadores, o sea, mucha gente no se anima a invertir. Tiempo electoral es un. Y fíjate que ahora con el Instituto Emprendedor, por eso yo siento que en Campus Party también hay más contenido de emprendimiento. No porque esté de moda, sino porque el gobierno está apoyando. Entonces, como que dijeron así de, va, te apoyo, pero promocioname a mí, al INADEM. En fin. ¿Algo que nos falte de Campus Party? ¿Qué más? Es que son muchas cosas. No dormirse. Voy a hacer una broma. Me voy a hacer el dormido. Y cuando tenga así unos buenos de gente, yo los voy a asustar a ellos. Ok. Sí, qué bueno, amigo. Para estar preparados. Gracias, Kenberger. Dios te bendiga. Y. Oh, yeah. Y eso fue Campus Party México 4. Vamos a estar allá con Plus Beats. Dice por ahí el buen Macaber que me acordé de lo de hashtag Vivo me alimenta. Vivo me alimenta. Oye, también Domino's daba promociones, sí. ¿Verdad? Pues bueno. ¿Entramos con lo que sigue? Vamos con lo que sigue. Mario Castañeda confirma su participación. Oh, Dios mío. Un Z para los de God. Estoy llorando de felicidad. Es hermoso. Como ya lo habías dicho en episodios anteriores, sin duda va. Yo iría solamente por la voz de él. Sí, yo también. O sea. ¿Y sí. No iría si no lo doblara? Híjole, es que, por ejemplo, si es la voz del Kai. No. Sí iría, pero no sé que no iba a gustar. No, como te dijimos la otra vez, no. Las voces originales son las que están en español. Sí, es que dijeron las voces originales y yo, no, las voces originales están en japonés, güey. No, pero la voz de Goku en japonés es la del niño, ¿no? Es la del niño. Sí, es una mujer. No, en japonés es un. Ah, sí, es una mujer. Sally Green está preguntando algo. ¿Cuánto cuesta, antes de que terminen, cuesta 1260? Creo. ¿Con camping o nada más? Ah, no, 1160, no, la por entrada. Nada más la entrada, y luego camping, con otros 1160, pesos, está el doble caro. Está en 580 porque compartes casa de camping. Ajá, exactamente, así es, pero creo que ya no hay entradas, pero es puro pedo, entonces. O sea, puedes conseguirla. Ajá, anótate la lista de espera y luego ya te va a llegar un correo. Ay, sí, mira, ya tenemos, te conseguimos ya tenemos una entrada lugares. Con un montón de esfuerzo que hicimos. Oh, sí, sí, sí. Sí, claro. Oh, yo no dije nada. Dice, sí. Nomás no entiendes eso, cabe voces originales. Carlos II, Carlos II es el de. Es Vegeta, ¿no? No. No, Carlos II es el que le hace de. ¿Es no es Piccolo? No, ya dijo Carlos II, ¿no? Que ya. Sí. ¿O no? Se confirmaron las voces de Goku y de Vegeta. También ya es la de Tenshinhan y la de Yamcha. Ah, sí. ¿Quién es Carlos II? ¿No es el que hace la de Alf? No sé, en Dragon Ball Kena. ¿Es el que hace? No, el que Homero no. A ver, René García es Vegeta, sí, cierto. Hola amigos, soy Goku. Ah, no me sale. Creo que es el clase. Hola, soy Goku. Es el clase de Naruto, ¿no? Es Piccolo. Y le dije a Piccolo, ya me acordaba. Pero el vato sí es bien fan, vean su foto. ¿Qué? Tiene al. ¿Cómo se llama el maestro Rochi? ¿Cómo se llama el otro que era el maestro Rochi en su otra identidad? Acá. Sí, sí, pues. ¿no? No, que te... ¡Qué pedo! ¡Salte, Tito! ¡Fucking lárgate de aquí! ¡Te odio! Cuando tenía cabello en el torneo, que peleaba contra Goku niño, ¿no? La entidad del maestro Roshi. Maestro Mutaito, por eso traemos a David Noyola aquí, papá. ¿Eh? ¿Maestro Mutaito? Yo sí, es el maestro Pico, pero maestro Pico. El maestro Roshi, pero con cabello, vestido de negro. Y sin lentes. Ah, ok. Sí, ¿no? Sí, a huevo. No, pero no es este. No, no es el. Bueno, ya me confundí todo. ¿Qué tiene que ver ese negro con maestro Mutaito? No, o sea, a lo mejor también es maestro. Bueno, pues, entonces, ¿qué, Carlos Ocon todavía no confirma? Sí, me gustaría verlo a él también. Bueno, hoy. En septiembre, ¿no? Fíjate que volví a ver el final de Dragon Ball GT hace dos pero días. Pero Dragon Ball GT no, bueno, no estuvo escrito por el mismo canon, pero bueno. No, pero es un final muy emotivo. Yo sí lloré. La canción es hermosa. Que se va con el dragoncito. Tu sonrisa tan restable. Adiós, Goku. Y este fue el final. Nos hemos divertido mucho contigo. Adiós, y este amigos. Es el final de Dragon Ball. Hasta la próxima, ajá, amigos. ¿Por qué me haces chinito? Pero dicen que esta película va a ser el inicio a una nueva temporada de Dragon Ball Z. Bueno, ya no sé, Dragon Ball Z. Porque, bueno, lo que yo sé, yo me sigue es este canguro morado. Supone que es es uno de los 12 dioses que con los que Goku tiene que enfrentar. Y el canguro es el más débil de los 12. Se cree que Goku va a perder la batalla contra este canguro. Y va a abrir la película va a abrir como una nueva temporada de Dragon Ball. Pues estaban diciendo eso, que a lo mejor se hacía, pero quién sabe. Entonces, es que es como la noticia de que Mario Bros es gay, obviamente es falsa. Pues sí, pero falsísima. Aparte, o sea, Luigi es gay. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, neta? ¿Qué pedo con los medios tradicionales que se quieren pasar al internet? No manches, qué horrible. Es que hoy vimos esa nota. Espérate, vamos a ponerlo. Hoy vimos una nota de que Mario Bros. Es Luigi. Ajá. Sí. Okay. Mientras lo hablo, lo escribiendo. Bueno, Bueno, no. ¿En qué año? ¿En qué mes sale Robo? ¿Septiembre? Septiembre 27. No sé, pero fíjate, yo no estoy en un dilema, no sé si esperarme a verla con las voces originales que dices. O bajarla en japonés con, ajá, por eso. O ¿tú cómo la viste? ¿Cómo viste la serie cuando eras más chavo? No, en español, güey. ¿Y luego para qué te haces? Pero me comen las ansias. ¿Qué pedo, no, güey? ¿Cómo te comen las ansias? Si eres un verdadero fan, te esperas al final. Yo me espero hasta que salga en latino. Claro. No sé, yo estoy en ese dilema. Ayúdenme. Es que en vez de criticarme, ayúdenme. Pero se la pasan mentando madre. ¿En Japón cuándo sale? Ya salió. Ya está. Como por enero se estrenó. Sí, ya está. Ay, cállate, Tanit. Vete al año. Bueno, no te vayas. Quédate. Pero qué grosero. Ya ves, aguántate, nos dice el buen Carlos Aldaña. Que no vayas al baño todavía. Te odio. Oiga, tenemos 17 escuchas, ¿eh? No te emociones, van a pensar que no es normal. Solo porque normalmente tenemos más, sí, no sé qué pasó. Solo 17, qué raro. Sí, andamos bajo. Quiero mandar un saludo a Chepe, que ya se conectó, que también vamos a estar ahí rolándole en Campus Party con los chavos de Young Offenders. Hay todos nuestros 17 que están comentando, denos corazoncitos. Y estamos también planeando todo lo de... bloqueenla. Estamos planeando a ver qué hacemos en Minecraft. También un saludo a GTA Charlie, que también lo vamos a ver en Campus Party, a huevo. ¿Qué Charlie? Sí, GTA Charlie. Quiero ver corazones en este podcast. Hasta me emociono, vatos. Hasta me fucking emociono. Algo que me decepcionó fue el modo Dios de Goku. ¿Han visto el de Cállate, Kavi? Cállate. Esos spoilers ya están. El de Tanit, no sabías spoiler. Y por eso. Sí, ya sé que se pone rojo. ¿No se pero... le pudo dar con el sonido negativo o algo? Porque. Sí, pero el modo Dios de Goku se publicó por Facebook. Todo el mundo ya lo sabe. Sí, lo chequé. El que es Goku rojo, ¿no? Como estuviera en el. Sí. Kaioken, como que no me gustó. Pues nada te gusta, Kavi. Eres como Luis Carlos. Me gustan muchas cosas. A ver, gente, vamos a hablar de algo importante aquí. Pacific Rim. A ver, sí. Pacific Rim. ¿Qué es Pacific Rim? Pero antes voy a aclarar mi punto porque parece que todos estos sordos no escuchan mis comentarios. Está buena la película, me gustó, ajá, pero no está wow como todo mundo la pinta. Y ya, y es lo único. Y la verdad, yo iba con muy bajas expectativas a ver la película. Y dije, está chida. O sea, cumplió mis expectativas e incluso la superó. Pero no está así, guau. Sí está mega fucking epic, awesome, vato. Creo que es de las mejores películas de ciencia ficción que ha salido. ¿Eh? Ah, no, no manches. No, güey, no manches. Yo no, está buena, o sea, yo también coincido. No, pero no es de las mejores de ciencia ficción que han salido. Superó mis expectativas, pero creo que decir que sí es de lo, es lo mejor del toro. No, tampoco. Es que no es lo mejor del toro, porque del toro no se dedica a hacer blockbusters. Ese es el primer blockbuster de Guillermo del Toro. Pero sí es este cine fantástico, ¿no? Está Hellboy, está, mira, estos monstruos. Sí, los monstruos totalmente del toro. Y es increíble lo que hace con los kaijus. El diseño de personajes. Los kaijus son hermosos. Sí, o sea. Se parecen un poquito a Evangelion, ¿no? A Evangelion, como que se basó en algo. De hecho, algo que me gusta. Más que una copia, es un tributo. Ajá. Sí, es un tributo. A todo este género mecha. Sí. Ajá, a los mechas y a los monstruos. Sí, que obviamente él no lo va a aceptar porque. No. Él lo acepta y lo pone. Sí, lo acepta y lo puso como tributo y todo. ¿Ubicas esta foto? Esta foto súper épica que sale Shinkawa, Kojima y Del Toro. Ah, sí. Ahí se los voy a poner. Sí, ponla. Pero, o sea, Pacific Rim es la mejor película veraniega que puedes ir a ver. A mí me gustó más Guerra Mundial Z que Pacific Rim. A mí sí me gustó Guerra Mundial Z. El final de Guerra Mundial Z es muy malo, pero el resto de la película es bueno. Es buena. Pacific Rim, toda la película es buena, güey. Exactamente. Sí, pero es que... ¿Dura qué? ¿2 horas pasaditas? Sí. Ni la sientes. Ni la sientes. No sientes empezado, dices. En ningún momento volteas a ver el reloj y dices... Güey, ya me quiero ir. Ay, mira, sale Green luego. No. Así es, Asaf, concuerdo contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ya ves, ya te dieron por tu lado. ¿Y estás feliz? ¿Sabía que esta de Titanes del Pacífico no es la película con más presupuesto de Guillermo del Toro? Sí, porque es un blockbuster. O sea, está diseñada para sacar mucho dinero. La película que sacó más dinero ha sido Harry Potter 3. No, ese es de Cuarón, dude. ¿Eh? Es diferente. Sí, es de Cuarón. ¿De Cuarón? Ok, Cuarón. Es otro güey. No, pero él fue el productor, ¿no? Guillermo del Toro. ¿De qué de las tres? No creo. Sí, fue el productor. Sí. Él hizo las bestias, este pedo. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Harry Potter ha recaudado más dinero que... Es que es Harry Potter. Por eso. Bueno, Harry Potter es Harry Potter. El Epic Trio. Lahart dice: Kaiju es monstruos humanoides en japonés. El dato cultural del día. Ah, una cosa que me gusta mucho. ¿Alguien se quedó al final? ¿Qué? ¿Alguien se quedó al final? Sí, piterísimo. ¿Te quedaste? Sí, pues no me quedé al final. Es la peor parte de la película. ¿Te lo spoilereo esto? Sí, sí, está bien. Pero bueno, pero espera, hay gente en que no lo ha visto en el chat. No lo spoilerees, pero. Okay, me lo dices al final. La verdad es que es la peor parte de la película. Se supone que los monstruos están llenos de amoníaco por dentro, ¿cómo es que sale? Pero que no, eso era para... Bueno, no quiero entrar en... A ver, ya. Muy bien. Ah, dice Sally Green. No, yo estaba contigo, Asaf, del Toro. No... Gracias, Sally Green. Muchísimas gracias. Pero fíjate que... A pesar de que está... blockbusterera. Yo sí la compraba. Cuando salga ahora. En... Dude, sí. Güey, ¿sigues comprando películas? Claro. Porque el pirata es bien piñata. No, bueno, o sea, tenerla ahí se ve bonito. Oye, no, ya, por petición de Natalia y por ser nuestra escucha más recurrente, okay. Le daremos caso. Cambio de tema. Okay. Bueno, pues nada más, conclusión. Vean Pacific Rim. Pacific Rim, yo le doy 5 de 5. La amé. Yo también, muy buena. Pero bueno, cada quien tome su opinión. Véanla y recuerden que. Un mundo me vigila. Ubican a este abuelo de 71 años que hace obras de arte. Es que cambio de tema. What the fuck con tus notas. Está bien buena, dude. Métete, de hecho, el güey está perdiendo la vista. Enojo. Ah, okay. Está casi ciego y se avienta unas obras de arte en MS Paint. Que quién de nosotros no dibujó con MS Paint. ¿Qué? ¿Paint? No, ¿MS Paint? ¿Qué es eso? Paint. Con unos amigos estoy haciendo un videojuego y los sprites los empezamos a hacer en Paint. Sí, ¿Cómo yo también hacía sprites. Hacía al Mario, ya ves que puedes poner la goma de color y pintar. Sí. Cuando yo me acuerdo que tenía un primo que tenía Resident Evil 3. Tres. Tres. Tres. Tres. Tres. Resident Evil. Tres. Tres. Ah, perdón. Bueno, y si se acuerdan que ponían el mapa y se veían estos mapitas, ¿no? Ajá. Con las líneas y las puertitas. Pues yo hacía de esos mapas en Paint. Claro, claro, sí. ¿Qué? Todo el mundo hacía sus propios mapas para no perderlos, ¿no? Antes de que los juegos se volvieran accesibles. No, De hecho, también para mapas de rol. Ubicas en los Metroids cuando están. ¿Ya ves que están los cuadritos? Ajá. Así, también. Los mapas en las libretas de cuadro. Ubican a esta gente loca que hace. Luego los hacen en Minecraft. Ajá. Ajá. O sea, los que hacían las obras de arte así pixel por pixel en Paint terminaban haciéndolas en Minecraft. Sí, sí, es cierto. Y luego en Excel también. En Excel también. De hecho, hay un video musical completamente hecho en Excel. Pero no me acuerdo de qué banda. Pero. Musical, ajá, pero hecho en Excel. Hay buenas cosas en Minecraft, ¿eh? De repente se avienta pixel art muy bonito y muy elaborado. Sí, de hecho en nuestro servidor tenemos un Pikachu gigante que hizo Abel. Sí, sí, sí. Un saludo rápidamente a Oscar IBM y a Abel Silva que se acaban de unir. Y a Itzel Morales, Itzelú, gracias. Itzel, wow. Saludos. Hoy tenemos poca gente, pero gracias. Gracias a todos. Sí. Inviten a sus amiguillos. Sí, sí, invítenlos. No. Péguenles el enlace. Si les caen mal, péguenselos. Péguenselos también. Ok, les caen mal ustedes. Nosotros vamos a caer bien. Gracias, Kavi. Sí, yo quiero que salga la de Kick-Ass. Kick-Ass 2. Ahorita les pongo la... En agosto también. Ese sí es el 13 de agosto, si mal no recuerdo. No me acuerdo. Kick-Ass 2. ¿Sabían Wow. Jim Carrey se arrepiente de haber hecho esa película. No se arrepiente, se siente mal por haber hecho esa película. Sí, porque es muy violenta. Dice que es muy violenta para él. Y que tiene muy ácido. Es que no está a favor de la violencia. Como que Jim Carrey prefiere estar actuando con pingüinos. Oye, también es el que hablando del que dobla Goku, también es el que dobla a Jim Carrey, ¿no? Sí, en la de... A Bruce Willis. Sí. En Duro de Matar y eso. Y en Mira Quién Habla. ¡Mira Quién Habla, huevo! Exacto, doblan. ¿Qué más? ¿Qué otro tema? ¿Qué más tenemos? ¿No vieron esta versión de Plantas contra Zombies, pero para Sega Genesis? No. Bueno, no me acuerdo del nombre, pero un güey que no tenía nada que hacer se dedicó a portear. Definitivamente. No tenía novia y no tiene nada. Exacto, porque incluso viene la cajita y el cartucho. Seguro es bien. Tal cual, como si fuera Sega Genesis. Y No hay imágenes, pero se ve el cartuchito y está en eBay. O sea, ahí lo pone a la venta. ¿Y cómo es el juego? ¿Las gráficas? ¿No? Pues, ¿ubicas en Sega Genesis? Sí. Bueno, más o menos como 16 bits, este estilo. Entonces, adaptado, sí. ¿No? A cómo se vería en un Sega Genesis. Me encontré un enlace del viejito que... El obvio pintaba. Que pintaba. Pintaba con pin. Bueno, ¿qué? Y de hecho vende las obras. ¿Y qué? ¿Las imprime o qué? Sí, o sea, te vende la imagen para que tú la descargues y la... Ok. ¿Se la vende? ¿Digital? Sí, te vende digital. El bien digital. Iba a decir, te vende el mapa de bits. ¿Y qué? ¿Y no te dibuja con el mouse o se compró una tabla para...? Pues me imagino que... Con la tabla. Ya regresó Tanit. ¿Qué dice? Tanit ya nos dice, me quedé con la duda sobre Guillermo del Toro y Harry Potter. Y Guillermo rechazó dirigirla y no participó en nada en esa película. Quiso regresar a dirigir la 7, pero lo mandaron al chorizo. ¿Alguien acaba de liberar al Kraken? Ah, no te creas, es broma. Luego, no sé. Dice, oigan, pueden mandarle una felicitación a Ichel Jungle, aceptaron en Viva la Gente. Que es Viva la Gente, pero muchas felicidades. Felicidades, Viva la Gente. Felicidades. Pero aventamos unas serpentinas. Hay globos. Unas telarañas. Y un payaso. Y hay confeti y todo. Ajá, todo. Muchas felicidades, amiguita. Dice Macaber, un profesor me contaba que programaba con Paint. ¿What? Yo también decía muchas cosas. Yo no quisiera modificar fotos. Estaba aburrido y me ponía bien. Ubicas estos memes de muchos envidiosos dirán que es Paint. Pero aquí salgo yo con la Copa del Mundo. Yeah. What else, guys? ¿Qué más? 5 videos que puedes ver en 4K. YouTube está dando soporte a 5 videos para que los puedas ver en 4K. Oye, pero eso ya es viejo, ¿no? Sí. Bueno, no sé. No, yo es no, que Tito lo acaba de ver. Sí. De hecho, lo pusimos aquí en la oficina. ¿Y qué es 4K? 4K. Ah, bien, bien. Hay gente que no sabe. Claro, estoy retomando eso. 4K. Es 4 veces la resolución HD. ¿En serio? Ajá. Sí. Entonces, ¿la resolución HD empieza desde 720? No, bueno, HD, o sea, 4080. Ajá. O sea, 1080 es un K. Porque son 1000. Entonces, es un K. 4K es. ¿Usa 100G? Un G es la una gravedad. Pero son, o sea, como en un rectángulo. 1, 2, 3, 4, como en un plano cartesiano. O sea, ese es 4K. Y que ya están haciendo 8K, ¿no? Pues ya sabes que les encanta. Sí. Es que la tecnología avanza muy rápido. Y la mayoría de veces es como pura mercadotecnia. Pero no hay, no hay. Creo que va a llegar un momento en donde ya no, no va a importar. ¿Sabes? No hay ¿qué contenido? Le puede pasar como al 3D, ¿no? El 3D está muerto, ¿no? Alguien. Es que el 3D luego tuvo un. El 2011, ¿no? Fue el año del 3D. Ajá. Pero 2010 con Avatar empezó. Sí. Ajá, pero yo no he visto muchas películas en 3D. Yo no, sí, y como Pacific Rim en 3D. Es que a lo mejor les faltó eso. Verla en 3D. ¿Cómo? ¿La viste en 3D tú? Sí. Dicen que la primera parte está bien aprovechada en 3D. Toda la película está bien chida en 3D. No sé. Dicen que era postproducción y eso como que no está chida. Sí, a veces no está chida, pero es que está muy bien hecha. Las peleas. What else? What else? Aquí está, ya encontré la serie viejito. Del viejito. El abuelito. Porque le van a decir, no pusiste el enlace del viejito. Oye, no, ¿qué pinta? En MSP. Abuelo, ¿qué más tenemos? Un abuelo. De 97 años. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más hay? 97. 97. Había puesto que 71. ¿Pusiste? No, 97. Ah, nos dice GTA Charlie. 4K, bitch, please, esperen al 8K. Exactamente de eso hablábamos. ¿Y ya puedes poner la opción de 4K o cómo la pones? Se transmitió hace poquito un partido de fútbol en 4K. Pero el chiste es que te lo soporte tu. O sea, no lo vayas a poner en cualquier del. ¿Cómo se llama? Del estas. Dice Itzel Morales que Great Gatsby en 3D estaba chido. Yo creo que sí estaba padre, ¿eh? Pero no, Pacific Rim es de las mejores que he visto en estos años. Dice Sally Green, el 3D es el que está matando la película. Y Tanit dice, yo no veo películas en 3D okay, porque fíjate que cansa la vista, verla con el. Sí, a mí también me cansa. A mí mucho. No me cansa ya. Antes es que sí. Depende de qué distancia. Es que luego también cuando tienes lentes no es como. Sí, bueno. De hecho, depende mucho del lugar también. Si estás así. O si estás muy esquinado. Tienes que estar en un lugar clave. Pero gracias Cinépolis por vendernos los boletos. Más caro. Y ahora más caro. Y ahora que tienes HD con pantalla 100% digital. Donde ya puedo ver los plátanos bien bonitos. Carlos Aldaña dice del nuevo tráiler de En Llamas lo omitiremos. De 100, ya puse 197. Lo omitiremos porque no nos importan sus comentarios, cierto, amigos. No lo vi, la verdad, perdónenme. Si nos pudieran platicar de eso. Es que realmente yo no soy muy fan de Juegos del Hambre. No, a mí me gustó la película. A mí no me gustó la película. Me llama la atención leer el libro. Yo no he leído los libros ni he visto las películas. Yo solo siento que es solo otra película basada en un libro. La película, o sea, para como me cuentan, el libro sí daba para mucho y la película la quisieron hacer. Es que por eso yo quiero leer. No abarcaron como deberían y se basaron en una en otra película que es Battle Royale. Y Battle bueno, Royale. ¿Han visto Battle Royale? Sí. Se basó mucho en Battle Royale. Más que nada en la 1, la 2 ya no tanto. A lo mejor la autora del libro se basó mucho en Battle Royale. Sí, porque Battle Royale ya es una novela chica. No, pero dicen que o sea, Battle Royale está basada en una novela de Stephen King. ¿En serio? ¿Cuál? Sí, no sé, a ver si por ahí tiene el dato Tanit. Sí, dicen muchas cosas. Pero Battle Royale es más. Más viejo. Ay, el enlace es mucho más viejo. Ah, pues yo creo que sí está violento Sally Green, pero lo que mejor te puede decir es Tanit. Ella sí se ha leído esos libros. O Itzel, mira. Pero la verdad. No yo también concuerdo con. Ah, como ok. Ahorita que también quieren sacar. Ok, ya entendimos, Tanit. No me grites. Oiga, no pero me fucking grites. También Itzel está viendo. ¿Es un monitor que soporte 4K? Sí, ya. ¿Ya? De Samsung. De PC, obviamente. Oh, aquí nos dice algo importante. Partido, ¿lo viste en ese monitor? No, vi la noticia, no vi el partido, güey. Pensé que. Natalia, pero fue la transmisión satelital de televisión hacia 4K. Ese es el avance tecnológico. Natalia nos dice que lo que pasa es que Hunger Games lleva un tinte más político y Battle Royale no. Y ese sí es el punto el por el cual la película no me gustó. No le metieron tanto político. Exacto, porque no dieron mucho de lo que debieron dar en cuanto al tinte político que se vive en los distritos. Pero pues siempre pasa, ¿no? Siempre la versión peliculera está rebajada. Sí. Siempre. De libro. Y siento, bueno, a lo mejor lo hicieron como un tributo, pero no. Es como un Battle Royale for Kids. ¿Qué es la excusa? ¿Ya la excusa es, lo hice como tributo para algo malo? ¿O qué pero más light. No, pero el punto es que aquí Guillermo del Toro dice que es un tributo. Él lo acepta, no, no, sí, y lo es... dice. Este, es que ahorita como que quieren, está pegando mucho querer sacar películas, hechos, libros, ¿no? Es que es como los de cómics, o sea, mejor bien Sharknado, una idea original de Hollywood. Es como ahorita que ya quieren sacar la de Hermosas Criaturas y luego. Ya la sacaron. Tenía que cortar para hablar de los 3 años de One Direction. Nah, no sé qué. Ah, sí, cierto. Es muy importante One Direction. One Direction, no han escuchado la de canción de I Wish. Creo que es demasiado emotivo. La verdad es que no. Sacó adelante mi vida. Yo me la que vi. Vamos a hablar ya de lo que sigue. ¿Seguimos? ¿O quieren seguir hablando de Mirror Games? No, let's go further. Siento que lo van a meter más, mucho more. Como que quieren hacerlo para un público como lo hicieron con Crepúsculo. Es opinión mía. Siento que quieren meterle más para público, para mujeres. Es que todo el mundo, las nuevas generaciones, creo, empezaron a criticar mucho las adaptaciones de los libros por Crepúsculo. ¿Por Crepúsculo? O sea, porque, no sé, porque yo no siento nada malo que hagan una adaptación de un libro. Pero como tú lo estás diciendo ahorita, estás así como, es que ya se puso de moda hacer adaptaciones de libros. Pero eso siempre se ha dado. Pero es que ahorita lo están sacando más. No, ahorita es que los libros se han hecho muy populares. Y entonces gente que antes no leía ya lee. Pero no salen de los mismos libros. O sea, no salen de Crepúsculo, Los Juegos del Hambre y Harry Potter. Y ese es el problema. Ahora se convierte en bestseller y vamos a hacer la película porque es bestseller, ¿no? Exactamente. Ese es el problema. Bueno, en otras noticias. vamos con Javier a la torre. Y gracias, aquí estoy en la torre transmitiendo desde... ¿No viste? En ese chévere. Bueno, ¿ya vieron los nuevos personajes revelados para Arkham City Origins? No. Arkham Origins, pero yo sí algunos. A ver. Bueno, pues yo le tengo un dato curioso de Arkham. Ajá. Va a ser precuela. Arkham es la prisión. Sí, ya sí, como asilo, ¿no? El asilo. Bueno, ajá. El asylum sería... Bueno, Arkham es Ay, Dios, se me olvidó. El instituto. Es una ciudad ficticia de Lovecraft. ¿Qué es Lovecraft? Es un escritor de terror. Sí. Okay. Pero revolucionó mucho. Está muy padre. Él, discutiendo con un amigo, me dijo una tontería. De hecho... Antes de que empiecen a hablar de Arkham, aquí hay algo muy importante. Porque ya se encendió todo, o sea... En los comentarios. En los comentarios. Sí, es lo que estaba viendo. Nos dices... En mayúsculas, caps on. Sí, alguien está enojado. Entonces, hay un debate emocional en comentarios. Venga, venga. Creo dice, que el chat tiene su propio opción. Dice Tanit, no creo que The Hunger Games pueda ser como Crepúsculo, porque es algo diferente. Yo no sé, Tanit. Al único gato bueno es Phoenix, y déjame te digo que siempre se han hecho adaptaciones de libros, siempre. Sí, lo que yo le dije. Sí, desde Drácula de Bram Stoker. Bueno, antes. Más viejo. Y luego dice Natalia, el problema con Hunger Games es que toman muy implícitamente los conceptos sobre políticas de seguridad, carrots and sticks, política de prestigio, política de mano dura, etc. Lo cual debieron de haber hecho... Ay, no sé, es que también el libro tiene mucho de Battle Royale, entonces... Sí. Dice Itzel, este es lo mejor de todo. El problema de todas las sagas de los libros son los fans. Sí. Tiene razón. Sí. Es como la religión, ¿no? El fandom es lo que acaba con las cosas buenas. Nadie, no, sí. no puedes atestiguar. ¿Por qué crees que no me gustó Pacific Rim? ¿Puedes ser un fan? Puede ser que dices a los fans que no, estuvo no super. Ajá, exactamente. Y no seas sí. parte de un fandom. De hecho, justamente iba a hacer una entrada en Plusbeat sobre eso de llamarse poser, hipster, geek y así. Está muy interesante porque yo lo he hecho. O sea, yo le he llamado a las personas posers. Y ese video de verdad me hizo cambiar mi sí, exactamente. O sea, me creó en mi conciencia y lo voy a publicar a ver si mañana. Es muy padre. Pero no se peleen por saber quién es como más culto o quién sí lee el libro y quién vio la película y le gustó y luego leyó el libro. Eso no importa, no tienes que demostrarle nada a nadie. Más que a ti mismo. Más que a ti mismo, exactamente. Ay, qué bonito. Ok. Bueno, Arkham, ajá. No, ya se me olvidó. No, pues que sale, va a salir El Sombrero Loco, va a salir... Miskatonic. ¿Ah? Nada. No hay nada en Batman que se llame Miskatonic o algo así. ¿Miskatonic? No, ¿por qué? Va a salir una chica como con poderes de serpiente, que se me olvidó el nombre. Ah, muy parecida a Gatúbela. Es que no sé por qué el creador de Batman se pasó tanto en... Sería interesante investigar eso, ¿no? De Lovecraft y Batman, la relación que se puede dar. de nombre de... Ajá, exactamente. Puede ser que es, ¿no? Puede ser referencia. ¿Por qué se llama? Es... Lo de Arkham está... Yo no sé de cómics. ¿Lo de Arkham está desde los cómics o es algo que se dio en los juegos? Hay un cómic de Arkham. Hay cómics. De hecho, hay una historia de... Como, dejando fuera Batman, hay una historia de quién creó Arkham. Un señor tuvo pedos en su vida y creó Arkham. Lo que sale en los juegos, ¿no? Bueno, te dicen las... Pero tienes un cómic. Déjale. Es un cómic de cómo su esposa se muere y hay un güey que la mata a su hija. Copperhead se llama la de... Es Copperhead. Bueno, hasta ahorita confirmados. Black Mask. Deathstroke, Deadshot, sí, Copperhead, obviamente el Guasón y hasta la fecha de los que están confirmados. Y el sombrero, ¿no? Sí, el sombrero. Sí, lo mencioné. Es el mapa de la ciudad de Arkham, de dibujado a través de todos los canales. No, los es en Estados Unidos la ciudad, está muy cerca de Massachusetts y ahí se dan cosas extrañas en el universo de Lovecraft. Entonces es una ciudad ficticia y tiene una universidad que se llama la Universidad de Miskatonic. Hay que investigarlo, ¿no? Sí, es como mi dato curioso que aporto al podcast. Wow. Déjenles paso el mapita. Ah, no manches, Innsmouth. Algo raro que de Arkham Origins es que creo que Batman lo hicieron como más chido, ¿no? O sea, tiene un traje más futurista. Ah, sí, te entiendo. Se ve como más moderno, ¿no? Ajá, su traje se ve más moderno. Cuando en Arkham Asylum o Arkham City lo ves con su trajecito de las caricaturas. Ya que lo ponía como con armadura. ¿Qué? Sí, dice Sally Green, muy emotivo, Carlos Vergas. Gracias. Yo y mi corazón, al que le han llamado hipster muchas veces, te lo agradecemos. Yo te he llamado hipster muchas veces, pero ya sabes que es por molestar. No entiendo tu comentario, ¿es como sarcasmo, Sally? No, es en serio. Lo dice en serio. Sí, es que sí, me confundo, ya no sé diferenciar entre el sarcasmo y lo que es real. Pregunta a Ilse Morales que si alguien ya jugó. Itzel, por favor. Ilse Morales, que si ya jugamos Injustice. ¿Están jugando Injustice? Híjole, no. Fíjate que lo vi y vi las reseñas y... O sea, sí, el fanservice, pero que sí está muy chido. Y sale Superman malo. Pero... De hecho, hay más de casi... Cada personaje que tiene más fácil más de 3 trajes. Hay mucho traje en ese juego. Sí, hay mucho DLC en ese juego. Lo malo es que todos te cuestan un baro en PlayStation Plus. Pero no jueguen Injustice, mejor jueguen Killer. O Super Smash Bros. Dude, si quieren jugar algo de Mortal Kombat. Mortal Kombat 9. Tekken. Street Fighter. Ah, que. ¿Ya vieron la final? Souls Calibur. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? ¿Souls Calibur? ¿Sí? ¿Souls Calibur? Souls Calibur. Soul Calibur. Yo descargué el demo para Injustice. Me gustó porque está en latino. Y lo que me gustó de Batman es que pusieron la voz de la película. Ayer estábamos viendo. ¿Cómo se llama? Ah, sí, doblajes latinos de videojuegos horribles. En Black Ops. No manches, en Black Ops así de... ¡Ah, oh, beberé esta cerveza! ¿Tiene lenguaje latino Black Ops 2? Sí, pero está horrible. Y a todos, desde Gears of War, los doblan. Está en latino. Que rapean, ¿no? Al final. Sale la voz de Picoro. No, pero hay horrible, ¿no? Yo presento que en Assassin's Creed los doblajes están buenos. Es que ahí se juega... Oye, pero es que ese es otro doblaje. Ah, ok, pero a mí se me gustan los de Assassin's Creed. Los no, fíjate que están piterillos, ¿o qué? Dice Itzel, está más feo en castellano. En algunas cosas. Es que en la mayoría es problema. En la mayoría sí está mejor el latino que en los. Pero sí hay unas cosas que sí. Como por ejemplo el cuando lo mexicanizan. Ah, sí. Es también como que. No. Ah, supieron la ley en Argentina que obliga a todas las películas extranjeras que llegan al cine a estar dobladas. Pero profesionales argentinos, exactamente, para promover la economía interna. El problema es que en Twitter se empezaron a burlar y empezaron a poner doblajes argentinos. Entonces empezaron a utilizar frases, grandes frases de grandes películas, pero con modismos de Argentina. Ah, no manches. Entonces, se va a escuchar raro. Dice Macabre. ¿Qué va a pasar con las series de contenidos originales como Fox y todo eso? Eso es otra cosa que... Es otro problema, ¿no? Sí. Dice Macabre, los de Prince of Persia me gustaban mucho. Ah, sí. Es que era como... Oye, pero ¿te acuerdas de él? Está chido. ¿Cómo le dice? Pero no, mi príncipe, vuestro viaje no acabará bien. No podéis cambiar vuestro destino. ¿En cuál? ¿En uno? En el 2, en Warrior Within. Que te daban los cuentos de Mega... De Mega Rayman. Pero lo acabas. Ah, sí, sí, sí, sí. De hecho, hay una página de esos de los doblajes que se llama Doblajes Argentinos. Sí, luego lo voy llamando todo, ya quiere hacer negocio, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, sale una escena de Matrix y dice: ¡esquívate esta! Dice GTA Charlie: para doblajes cagados en español latino, los de Uncharted. Y nos dice Sally Green: ah, pero claro, argentinos tenían que ser, che. ¿Qué comparas el doblaje latino con la doblaje? La del niño, güey. Salta un niño sobre mí. Ah, sí. Voló un niño sobre mí. Ah, no, ¿cómo? Oigan, saltó un niño sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Eso es bueno. Pero yo voy a decir como dice House: todos venden humo, che. No, no, ya vamos a hablar así en el Puner. Andate, Tito, la siguiente nota. Como el, aquí viene una de señor Burns y dice: gross. O sea, en vez de decir gross, excelente. Dice gross. Gracias. Sí, chequenla, está bien buena esa parte. No manches. Dice: no puedes entrar pateando a Mordor. Es Harry el sucio, ¿nunca lo han visto? Harry el sucio. El del bananero, ¿no? Ajá, sí. Sí. Puta está. Puta. Es buenísimo. A ver, ¿esa cola de atrás? Es de la bruja de Harry. Estoy cagado en las patas. Sacada las patas, Harry. Tomándose el palo, boludo. La verdad, querida, me chupa un huevo. Pero bueno, esos son los doblajes argentinos. Y están horribles. Lo que admitimos. Creo que Ken Berger le dio mucha risa y ya se va. Exceso de risa. Pasa en el pobre podcast. Mándame saludos. Un saludo a Sally Green. Un saludo a Sally Green, pelotudo. Boluda. El de las tortugas ninja, que le hace el de las tortugas ninja. Hay uno de los cagado. Las tortugas ninja, a ver qué dice. Mira, hay uno que dice: raja por el raja por el. ¿Cuál es de las tortugas ninja? Yo, no, pero el más clásico es el de Luca. O tu viejo Luca. O tu viejo Luca. Veo fiambres. ¿Sabes qué me gusta mucho? ¿Te acuerdan de Splinter Cell? Han jugado el de Chaos Theory. Es un juegazo. Pero es el mejor de. Sí. Porque es el único que pegó. Pero no, dude, ese juego me voló la tapa de los ojos. El punto es que. Es que Sam habla así. Pero entonces salen unos. Salen unos tíos que hablan venezolano. Entonces hablan muy cagado porque son venezolanos de la guerrilla. Entonces, cuentan sus historias cuando los tienes agarrados y. Sabía que este día llegaría. Adiós, papá. Adiós, mamá. El buen Chapín. ¿Cuál y el de, tipo de póngame la frase, la por esa de Jack de Titanic. Esa, o la del guasón que dice: ¿por qué la cara de orto, pelotudo? ¿Por qué la cara de orto, pelotudo? O la de: ¡soy más poronga! Esa sale Jack de Titanic en el solo del mundo. ¡Soy más poronga! ¿Cuál? Dígame cuál de las tortugas ninja. No, tengo esta de. Gracias, no sé quién Peter. Sos, pero te voy a encontrar y te voy a hacer cagar fuego, pero tú. Ah, mira, el tío Ben aprovechando que es Spider-Man. Yo estaba pensando en esa. Dice: ¿quieres decirlo, Cap? No, lo tuteas mejor. Y si con tu poder tienes alta responsabilidad, pero tú. Oye, David Noyola nos acaba de poner el. Ubican el de The Winter is Coming. En realidad es: se viene la fresca, pelotudo. David Noyola nos acaba de poner el video este del opening de Dragon Ball en español. Hay unos openings de la anime. La verdad, querida, me chupa un huevo. No, que hay unos doblajes, hay unos openings de anime doblados a otros idiomas que están muy buenos, incluso mejores que los del español. Creo que el de Digimon se escucha mejor en alemán o en francés, no me acuerdo bien. No, dude, yo, no, hay mejor, no hay mejor doblaje. Y hay unos que sí están muy pinches, ajá, como en árabe y cosas así. Entonces, no, si dude, no hay mejor doblaje anime de caricaturas en el mundo que el español latino. Sí. Eso es un hecho. Y el peor es en inglés. Tiene en Dragon Ball Z, el intro era un rap. Así de pichero estaba. Pero ¿sabes en cuál no es tan malo? ¿Cuál? I wanna be the very best. Ay, sí. Oye, sí es cierto. El fútbol. ¿Cómo que quieren? De Pokémon, ¿saben por qué queda tan bien el intro en inglés? ¿Por qué? Porque es completamente. O sea, la empresa que creó Pokémon se vendió a Estados Unidos. Four Kids, ¿no? Algo así se llama. Ajá, o sea, fue así como. Sí, ya es una producción americana, ya no es. Ah, ya. De hecho está localizado porque hay, hay escenas que están hechas para. El mejor anime no hecho en Japón es Avatar. The Last Airbender. La leyenda de Aang. Bueno, como dice Sally Green. Oye, pero si no hace, ¿Cómo quieren traer que a Goku, que es el dios? Aquí tenemos a Maradona. Y luego el Papa también, oye, están cerca. Ya sé cuál dice. Nunca han visto. ¿Verdad? Es que quiero llorar. No, A ver, voy a ver el video también. Pero es que yo tengo el audio aquí. Se los prometo para el siguiente, ¿va? Dice Tanit. Dude, los animales en inglés son un asco. Hasta cambiaron la historia Sakura Card Captors. Es que son muy sensibles los blancos latinos. No sé, amigo. ¿Quieren seguir hablando de los doblajes latinos? O que diga el público, que él comente, que digo sí. Que el... Coméntenos, compañeros. Esperando. Ahí me decía algo. ¿Nunca vieron? ¿Ubican el opening en inglés de Los Caballeros del Zodíaco? De Saint Seiya. Saint Seiya. Está chido en español, en inglés también. Pero también está en italiano, en alemán. Es lo que les digo. Dude, o sea, no se escucha. Dude, mal, pero no hay como él. Dice Caballeros del Zodíaco. Contra las fuerzas demoníacas. Les confesaré algo. Yo nunca vi Los Caballeros del Zodíaco porque no me dejaban en mi casa. A mí tampoco. Y luego mi hermano se escapaba a la casa de su mejor amigo a verlo. Pero yo no tenía como esa como autoridad como para poderme salir de mi casa. Entonces está nunca los vi. Entonces no soy fan. Yo los veía los sábados después de Sailor Moon. Y por eso veía Sailor Moon. Así como señora. Con mis hermanas. Como señora católica, no. ¿Es del diablo? ¿Es del diablo? ¿Es del diablo? ¿Es de los chinos? ¿Puro diablo? Goku también es del diablo porque hacía que los niños se pelearan entre sí. Ah, ya sé, decían. ¿Ves? Es lo que aprendes. ¿Sabes qué llegué a hacer una vez en casa de un amigo? De los Pokémon. Tratar de sacar una. No, él tenía una pared toda llena de latas que fue coleccionando. Entonces estábamos tigrillos y tratábamos de sacar el Kamehameha para tirar una lata. No. Nos concentrábamos así. ¡Kame! Oye, pero ¿qué onda con. Todo con la voz de Mario Castañeda cuando va a las convenciones que. Y ahora lo vamos a hacer todos juntos, amigos. ¡Kame! Y todos los frikis otakus. Sí, ¡Kame! ¡Kame! ¿Viste el concurso de gritos de Kamehameha? Sí, sube a cinco tipos y les dice, a ver, haz el Kamehameha más largo. El récord es de 52 segundos. Y ya se ven los dudes. ¡Kame! Yo también me la cagaría. Y diría, y por esto me pagan. Maldito el día que doble a Goku. No, yo creo que fue lo mejor que le ha pasado. ¿Tiene hijos para Castañeda? Sí. Se llama Gohan y el niño le pega a Vegeta, güey. Viene una entrevista y cuando le presentó, sí, mira, él dobla a Vegeta, le pegó una patada en los güey. Sí. ¿Cuál? Y que les tuvo que explicar a sus hijos que en la vida real él no era Goku y cosas así. Como este niño que sale llorando porque encuentra a Iron Man sin su traje. Ah, sí, que le dijeron que iba a conocer a Iron Man. Sí, es horrible. Entonando siempre su canción. La canción de los mejores. Sí, sí. Oye, qué chido cuando las caricaturas hacían eso, hacían sus propios openings. Oliver y Benji, que aquí conocíamos como. Oliverato. No. Que, bueno, en realidad, Oliver y Benji era el nombre en inglés. Captain Tsubasa. Era en japonés. Y aquí nos llegó como los supercampeones. Está chido el nombre, la verdad. Yo tan alquilidad sigo cantando al hacer un poco mis amigos. De hecho, en mi reunión. Si dices Captain Tsubasa. Yo también, no te pones. Dale, lo dije, güey. Mis alas no tengo. Es hermoso cantar todo eso. Pero a mí me gusta mucho el ending de Dragon Ball GT. También a mí. Creo que es, sí, la mejor canción de todas. Tu sonrisa. ¿Cuál es el mejor opening o ending de los de fuerte animes? Discusión. De los, sí, mejores openings. A mí, Digimon. Digimon, primero, al huevo. También los endings. Puedes volar. Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir. Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo. Hermoso. Oye, a mí le da Pedro para que se haya cantado. O sea, acordar de la de Candy Candy. ¡Uy! Me acaba de ver Meteoro Speed Racing. Ubican estas escenas de. Y volteaba las tomas. con Corredor X. El Corredor X. Ah, ya sé. Vi una película. Que en Dexter lo parodiaban, ¿eh? Que decía, ¿quién es el corredor misterioso? Era Didi, ¿no? Ajá, estaba comiendo cereal. No, era, no era Cerebro, no me acuerdo. No, Cerebro era el malo, el que siempre estaba de morado. Corredor X era Didi. Sí. Es que era Corredor D, ¿no? Ajá, el Corredor D. ¿Ustedes vieron la película? ¿De cuál? De Dexter. La de Meteoro. Ah, manos. No, guacala. No, ¿la live action? Ajá. Siento que está demasiado homosexual. Meteoro lo hace muy homosexual, ¿no? Siento que... A lo mejor lo hizo Schumacher. Éxito. Nos dice Sailor Moon. Nos dice Sally Green. Dice, y te, Sailor Moon, soy Sailor Moon y te castigaré en el nombre de la luna. Ah, pero sí, le hace como cuenta la historia de Oscar y de... Soy Sailor Moon y te castigaré en el nombre de la luna. Dice Oscarín, mi historia más graciosa de Dragon Ball es cuando iba en la primaria. Un amigo nos dijo que quería un libro de brujería donde venía un ritual para hacernos Super Saiyajins. Ah, vamos. Ah, este tipo viene serio. ¿Qué pedo? Entonces todos le creímos y no la pasamos juntando cosas estúpidas para el ritual. Así pasamos 50 y mitad de 60. De quinto y sexto. Ah, ya. Bueno. Hasta que él nos dijo que el libro. Así pasamos quinto y mitad de sexto hasta que nos dijeron que el libro se nos había robado. Pues lo que le robaron fue el dinero cuando se lo vendieron. Ah, sí, porque... Oigan, ¿alguien ha jugado Ouija? Yo siempre he querido. De niño. De niño. Yo llegué a jugar Ouija en una casa abandonada. Yo no me la creo. Sí, pues es como bien hardcore. Nah, obviamente es puro pedo, pero... O sea, el ambiente que genera alrededor es así como lo que... Pero no hace típico que siento de... Vi algo. Ajá, exactamente. Me desmayo. No, amigos, no se muevan, por favor. Estamos en esto. ¿Cómo iba la de Sailor Moon? La de... Taran, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Con la luz de luna quiero brindarte la luz de luna. Es más, con mi hermano el Ranma, que es muy bueno, ¿eh? El Open Ranma. Dude, amo el Open Ranma. ¿Cómo? Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. El amor siempre va sin razón a mi corazón. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Deberían de ponerlo de fondo, ¿no? Tim, tirin, tin, tin, tin. Discutir por todo pelear, una extraña manera de amar, porque no vemos al amor como juego y ya, como un beso y yo así, y así todo podría ser mejor. Tiriri, tu ti ti ti ti ti. Checa, sale grince. Gay. Mira. Que hayamos visto Sailor Moon no nos hace gays. No, ¿saben? Aparte no tiene nada de malo. ¿Saben? Sí. Yo les voy a confesar algo nada más para que no me digan gay. No se sientan avergonzados de que hayan visto Ranma. Yo llegué a ver El Jardín Secreto, güey. Dude, yo también. Era la onda. Ah, sí, era la onda. Pero era algo completamente... Era muy entretenido. Ajá, yo me acuerdo. Era super girly. Me acuerdo si una sembrada para mujeres. Nunca veo más cosas. Bueno, ya me siento mejor. Es demasiado homosexual, como lo puede ver. Es por Jules, ¿verdad? También te gustan los ponis. Oye, los unicornios, mata a verlos. Que unicornios. My Little Pony tiene un gran fandom de nuestra edad. My Little ¿quién? Pony. My y Little aparte, Sailor Moon tenía un personaje muy importante, hombre. Tuxedo Mask. Ese hombre era la. Sí. La vara peluda. Era cuando las caricaturas. Todavía no. Eran chidas. Ajá, y ahorita chidas. Están horribles, neta. Yo no voy a dejar a mis hijos ver caricaturas, chidas, neta. O sea, puros animes, viejitos. Y luego albures. Y he llegado a ver albures en las caricaturas. ¿Qué pedo? ¿En cuál caricatura? Yo creo que la última caricatura buena que vi fue Phineas y Ferb. La última. Ah, bueno. Phineas y Ferb se me hace algo completamente enfermo. Se está enfermo. Sí. Dexter estaba bien chico. Bueno, ya es viejita, pero. Sí, me acuerdo. Además, yo no soportaba ver Ren y Stimpy. Esta vez no me gustaba. Oye, esa la pasaban en MTV, nos la pasaban. En VH1. ¿Ah, sí? El odio, ¿no? Ustedes la vieron en VH1. Si juega Nicktoons Racer, sale Ren y Stimpy. Oye, aparte, si te fijas, la última vez que vi tele así en la tarde, hace como 4 años. Pasaban programas de MTV de esos que pasan después de las 9 de la noche. ¿De niñas embarazadas? No, pero del estilo de. No, ¿cómo se...? ¿Se acuerdan de Celebrity Deathmatch? Sí, sí. Pues así, o sea, de esos... Cuando salió, sí, es la mejor pelea. Dude, cuando matan a los Hanson. A los hermanos Hanson. Ah, ya me acordé. No, los hermanos Hanson. ¿No viste cuando peleaste a Michael Keaton? Los mata Marilyn Manson. ¿No viste cuando pelea Michael Keaton con este Christian Bale? No, el que me acuerdo es donde pelea Charlton Heston, que es Quo Vadis, contra Russell Crowe. Cuando sale Rob Zombie. Ah, Rob Zombie también. Está muy Con solo Marilyn Manson también me gustó. De repente se traían a gente del pasado, ¿no? O sea, usaban como la máquina del tiempo y se traían a gente. Creo que Carmen Electra peleó contra esta Michelle Rodríguez, ¿no? Una mamá, así, con las eran dos machorras. Oh, discúlpame, pero Michelle Rodríguez es hermosa, güey. No, y de machorra no tiene nada. Sí tiene machorra. Sí, pero no me importa. Pero está sexy. Es hermosa, está sexy. Me quedé en el comentario gay alert. A ver, ya pasó demasiado. Puta. Nunca vean Slam Dunk. Una serie de. Robot Chicken. ¿Quién no ha visto Robot Chicken? Bueno, no manches. Sí, el del payaso de. A mí me gustaba el abogado. Este Berman abogado. A ver. ¿Quién es el nuevo galán? Oigan, ¿a ustedes les gusta Hora de Aventura? No, qué asco. A mí no. Yo lo empecé a ver. Vi el primer episodio de Hora de Aventura y no me gustó. A Macabre le gusta mucho Hora de Aventura. Mejor hablemos de Robot Chicken. ¿Ya viste las saladitas? Están bien. No. Robot Chicken, me acuerdo de una que había unas papas fritas. Del especial de Star Wars. ¿Sabes qué me gustaba mucho ver? Adult Swim. Adult Swim. Era de Robot. Dead Clock. ¿Nunca he visto Dead Clock? ¿Qué era Dead Clock? De Adult Swim. Dead Clock. Una banda de metal, pero están bien pendejos. A mí me gustaba ver Teen Mutant Hunger. Aquatine Your Force. Aquatine Ninja Force, sí, es cierto. Pero Hunger Force, sí, es cierto, era la onda. Con la albóndiga. Que de hecho sacaron película que la quiero ver, no la he visto. Por ahí hay un rap de la albóndiguita que dice: a ver, hijo de puta, si quieres bajar de peso, ya no comas, no sé qué. Oye, ¿sabes cuál es muy Harry Birdman, abogado? Es buenísimo, claro. O también de Soy el Fantasma del Espacio, ¿no? Sí, de costa a costa con el Fantasma del Espacio. De ahí empezó la canción, ¿no? La canción que canta el güey verde. ¿No se acuerdan que toda la canción que se patear hasta no poder más? La Mantis, ¿no? El show de Brad, Aquaman, el show de Aquaman. Vamos a acabar esos amigos. Sí. Es hora de sol y sonrisa. Aventura. Sí, es cierto, no mames. El show de Aquaman. Dejar un regalito ahí en el chat. El rap de la albóndiga. ¿Qué? Ahorita una muy buena que está esa de American Ugly. American Ugly es muy buena. ¿De serie? Ajá. Ah, sí, es cierto, la de nuevo González Iñárritu, la de Harry Birdman, sí, es cierto. El rap de la albóndiga. Ahorita. Ah, la de Mimi Villalpanta, espera, ¿en dónde salen las papas francesas y el refresco? En Aqua Team. Aqua Team. Hunger. ¿Hunger? Aqua Team Hunger Team. Ándale, Hunger Force. Ugly Americans, gracias. Es que yo no tengo cable. Pero tienes internet. Sí, pero sí. Ya no sale, sí. No tienes excusa. Sí, todavía sale en Comedy Central. Exacto, yo en Comedy Central. Dice, ¿se acuerdan de Pokémon? ¿Alguien sabe qué es? Pokémon. No son los Pokémon. En las escuelas que Pokémon. Pokémon Monsters. Ese sí los conozco. Dicen. El creador de los Nintendos. Pero 700. Master System. Whatever. Los japoneses descubrieron que a través de las fibras ópticas del Nintendo, que se transmiten a través de la tela de la screen. Oye, pero qué racista, ¿qué tienen los japoneses, güey? No es coincidencia. Exacto. No es coincidencia. Nunca puedes hacer un poder. Hay dos tipos de epilepsia, hermana. La epilepsia, ¿qué es? Que naces así, naces malito y te vuelves loco. Sí. Y la otra epilepsia que es demonio, que es el diablo. Bueno, empezaron con 100 o 20, está bien. Pero 700 no es coincidencia. Ah, dice por ahí Cel Morales que Monster Ranch, que era como de, también del Monster. Eso lo recuerdo, ¿cómo nos llegó en México? Monster Rancher. No había algo como Monster Rancher, mundos cinemáticos. Monstruos rancheros. Que son capaces los Monster Rancheros. Sí. No son capaces de. Sí, Monster Rancher. Monstruos rancheros. Me encantaba uno que era un lobo azul. Estaba chido, dije, ¿dónde está? Ahí está. Era un lobo azul con cuál. El batito del cual sacaron a Mike Wazowski, que es el vato de un solo. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese monstrillo? ¿Ya sabes? Soy. Nunca vi un Shinzo. Pero Soy ya es más acá, ¿no? Nunca vi un Shinzo. Daría, fíjate que casi nunca la vi, no, pero era como caricatura más para adolescentes. Sí, de hecho, pero todos los niños lo vieron. SH, ¿no? Era SH, sí, el juego de Play ponías discos de música y salían monstruos. ¿Se acuerdan de Kid Músculo? ¿Qué, Kid Músculo? La garrapata. La garrapata, el que el güey de vestido de azul era. Sí, sí, sí, sí. Era este güey mamadísimo, ¿no? Sí. Una... Que tenía el nombre Polilla como ayudante, ¿no? Me encantaba porque lo pusieron en Fox Kicks. Cuando... Nunca vieron. Yo no sé de qué están hablando. ¿Nunca vieron Shaman King? Sí. Shaman Kings, no, sí, pero no. Yo sí lo vi. ¿Sabes cuál me gustaba muchísimo? Samurai Jack. Samurai Jack. Y que hey, los Jack. Comerciales eran de Shaman King. El de Shaman King. ¿Se han puesto a pensar? Oye, este episodio es pegado. No, por favor. Este episodio es pegado por. Y que decía, Chocajucaritas de Melvin. O. Chamito. Chamito. Te queremos, Becker. Plus MX. ¿Se han fijado que el profesor Utonio, el papá de Chicas Perdidas, era muy parecido al Samurai Jack? Sí. Ah, mismo dibujo. Es que ese mismo. Ah, ¿cómo iba el intro? Es ¿Cómo iba el intro de las chicas superpoderosas? Azúcar, flores y muchos colores. Eran los ingredientes para crear la niñita perfecta. Pero el profesor X añadió por accidente la sustancia X. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Dios mío. Que era como una caricatura para niñas, pero sí, como... pero estaba rudo de repente, ¿eh? Sí, o sea, animales. Las cucarachas. Dude, Animaniacs. Somos los Animaniacs. Es como el Animaniacs. Hola, enfermera. Y ya, guapo. Un capítulo muy chido era el de los guantes, que tienen como su propia historia. Está Jaco tocando el piano y se quita los guantes. Ya los guantes como que van juntitos. Uno se rompe, está bien emotivo eso. Yo me acuerdo mucho de la parte de Inla Mindy la cerebro demostrando su poder junto a estos tres palomos que es la piedra caer. Botones y Mandy, ahora te vas a ver. Con episodios locos no hay libretos que aprender. Somos Animaniacs. Ah, este güey, ¿cómo se llama? Fenomenoide. Con ese trastorno. Su cuerpo es de salchicha. Su mente es de salchicha y mucho chocolate. Aparte tiene, fíjese que todo las caricaturas que vemos en el de niños nos hacen algo de grandes, bueno, no sé cómo decirlo, sí. Pero Digimon, güey, es completamente lo que nosotros hacemos, es un mundo digital. Y luego hecho uno, Easy se ponía a programar y también Fenomenoide. Y sí, es un genio. Era un tipo, era un geek, Picasso, que se metió en la computadora un mundo así. Yo pienso que soy lo que soy gracias a esas caricaturas. Hay que hacer la capela un día, ¿no? Sí. La gallina gigante. ¿Se acuerdan de Shin-chan? Me cagaba ese morrillo. Era un pervertido. Ese anime es el más difícil de ¿cómo se llama? De doblar al español o al. Ah, porque es chino, ¿no? No, creo que es japonés, no sé. El chiste es que tiene muchos regionalismos de Asia. Ah, y entonces, exactamente. Entonces no podían poner los mismos chistes y entonces se perdió mucho del sentido original que tiene la caricatura. ¿No? Siempre pasa en la traducción. Pero odiaba a Chin-chan. Pero ese fue específicamente más difícil. Static Shock no, dude. No. ¿Quién dijo eso? Carlos Araña. No, ya lo sabías que era más nuevo, ¿no? Era como este Kalimba superhéroe, ¿no? Como soy gigante niñas y me pongo mis googles arriba de la cara porque soy bien cool. Era como sí, justamente les iba a decir eso, Macaber. Doraemon. Doraemon estaba muy chido. ¿Sabías que hay un creepypasta de Doraemon? Hay uno, sí. Hay creepypasta de todos. De que en realidad de que era un gato, o sea, que mataba a todos porque ya me empezó a dar miedo aquí en la oficina de noche. Pero que y te vas a meter el creepypasta, sí. Pero sí, que Doraemon al final terminaba matando a todos que porque le cumplían los deseos al niño y cosas así. Pero había otro film. ¿Por qué le apagas, hermano? Había un final falso, ¿no? Donde dice que el niño despertaba y en verdad tenía síndrome de Down. Ah, sí, sí, siempre pasa, ¿no? Sí, como eso. Si no despiertas sin piernas, despiertas con una enfermedad mental. ¿Sabes cuál es el creepypasta que más miedo me ha dado? ¿Cuál? El del suicidio de Calamardo. ¡Ah! Fíjate que más bien es el suicidio. ¿Es real eso? No. El de Pokémon me da más miedo. Hasta hay creepypasta de Plus, ¿viste? El de Pokémon me daba miedo, güey. El del cartucho. Ah, el del cartucho. El de 150. Sí. Que veías a Mew y los niños se sacaban los ojos por lo que les decía Mew. Neta. No, había... No había otro de... Pokémon tiene millones de... Sí, había otro de que según esto bajabas hasta el fondo de la cueva donde estaba Grandon y que era una puerta al infierno y que te decía tu verdadero nombre, no el que tenías en el juego. Había otro donde si te metías se puede hacer con Facebook. Había otro donde te metías a la había un pueblo que se llamaba Pueblo de la Banda, que era de Rugrats, los fantasmas. Ah, sí, que sí, si sí. Que si ponías a un equipo, tu equipo de puros fantasmas, los Pokémon eran como letras negras. Sí, el gato cósmico, bro. ¿Cosas negras? Los Pokémon eran letras negras. Ah, Unom. Los Unom, que los Unom te escribían cosas. O sea, tú lo tienes que traducir. Ah, sí, sí, sí. De hecho, muchos mensajes del juego de Pokémon están en lenguaje Unom. En el lenguaje Unom. Tú lo tienes que traducir. El de Rugrats está fuerte. Ah, sí, de que. Sí, de que todo eso es Angélica. Angélica. Alucinación Angélica. Que, no, el de Spider-Man es el más fuerte. Cuando se despierta y se da cuenta que solo es un. Un payaso para los niños y brinca y se golpea. el de Rugrats, qué pedo, que solo Angélica imagina a todos, ¿no? Y que el único que existe es ¿quién? ¿Carlito? No, ¿es el que habla? Dean. No, Carlito es el que tiene, es que es un feto. Susan es su amiga, Susan. Sí. Que Billy. De que Billy tiene retraso, ¿no? No, que Billy. Sí, por eso nacieron muertos. Ah, no, pero ¿cómo se llama? Ajá, que o sea, se murieron cuando estaban en. No, en Dean tiene retraso mental, ¿no? Porque por eso es el único que no habla. Algo ah, así. Bill, pero sí. Como Phil y Lily. Yo, Phil y Lily, ¿sabes? Están los muertos. A mí me encantaba Rugrats de niño, tenía una playera de Rugrats. Estaba chido. Y es más, lloré con la película. ¿Cuándo? La de. Cuando está llorando, cuando está metido en su closet. Y está llorando con la pantufla. Sí, que se ve este de Carlitos. Oigan, ya me está dando miedo. Sí. Póngale creepypasta del suicidio de Calamardo. Neta, oigan, está bien enfermo. Dice Antonio Manzano, algún día haré un creepypasta de poner podcast. Órale. Lo mejor al final de los supercampeones. Oliver, cuando no asiste los episodios, se paga por ahí afuera de a escucharnos. De las oficinas. ¡Viste la mierda! ¡Te está matando! ¡Te fucking odio! Con la cancioncita del güey que sale atrás de la mañana. Ah, de psicosis. Esta canción de psicosis con el tema. ¿Te imaginas? Ten. Pero bueno, la playera de Carlitos. ¿Cuál es la playera de Carlitos? ¿Qué tiene la playera de Carlitos? O sea, era un planeta, una azul con un planeta, ¿no? Tenía ya Saturno, creo. Sí, era playera. Ah, yo aún tengo la playera de Carlitos. Ah, yo aún tengo. No. Ay, mira, yo ya después de 3 veces que ves el de suicidio de Calamardo, se te quita. ¿Quién sabe? Yo solo pero lo que ah, pero para miedo, nunca he jugado el de Slenderman. Es bien de la mami, o sea, damos miedo de los Teletubbies. El de los Teletubbies también lo llegué a jugar porque es en 4 personas, es cooperativo. ¿Nunca jugaste este de laberintito? Ay, no, ese no es nada comparado con lo de los Teletubbies. Güey, es el peor de todos. Te pones, entras en el juego y nada más es con una lamparita y eres un Teletubbie, güey. Blanco, güey. Pero hay unos Teletubbies morados que te quieren atrapar, güey. Solo es uno. ¿Solo es uno? Ah, porque supone que el Teletubbie morado se volvió lo que mató a todos. Ajá, güey. The fuck. Ajá, güey, pero es un. Está loco, ¿qué pasa? Y tienes que recolectar. Es Teletubbies, se llama. Es Teletubbies. Está por ahí Antonio Manzano que se hiciste un creepypasta de Teletubbies. Sí, hay uno, ¿no? Hay no uno sé. Que dice que. Es ese, que el azul se volvió lo que mata a todos, según yo. Y que el sol. Algo también del sol. Busquen el juego, es más, búscalo, Slendertubby. Es como bien. Es bien indie. El juego está horrible, Sí, los gráficos horribles, pero para que les pasen el link. Es que tienes que recolectar las 10 tubipapillas. Y entre unas 40 se está apareciendo. Tienes que juntar 10 para pasar el nivel, güey. Se acaba el juego. Ah, verde. Les voy a pasar una imagen. No, pero el morado es el que te va persiguiendo y tú vas corriendo y de repente escuchas risas y de repente te sale un Teletubby. La cara de los muertos. Ajá, sí, no, está genial. La risa de tus bebés, ¿no? Ajá, exactamente. Y te asas porque pasas por un árbol y está el rojo colgado, sí, muerto. Yo aventé la silla cuando me atrapó el morado. Estaba en una mesa con audífonos, es así de como reto, así, está en una lámpara y entonces ya me puse los audífonos. Me agarra y se escucha así todo el ruido ambiental. Ajá, de cómo no, te va siguiendo los pasos, los risas. De repente te sale enfrente y aventé la silla, de esa casa me voy en la espalda. Es que rompiste el monitor. Es que se ve. ¡Why y te orinas, ¿no? Es que te ven ahí, no va corriendo hacia ti. La vuelta por o de repente vas corriendo y lo ves persiguiendo a uno de tus amigos. Y tú dices, güey, va atrás de ti. Dude, los Furbies. Ah, sí, ya me da más miedo. Ay, el tiro. ¡Te quiero! ¡Matar! No, lo de los Loomings. Nunca he escuchado la canción de los Loomings que decía, tenía mensaje subliminal. Ah, también las de Shakira, ¿no? ¿Cuáles eran? Las de los Loomings me conquistaba mucho de niño. Oye. Dice Antonio. Ah, sí, dice Antonio Manzano. ¿Por qué tu mundo Manzano? Sí, me daría miedo vivir en casa Teletubby. Solo hay tu y papila y una aspiradora madre. Una aspiradora madre, what the fuck. Imagínate que solo te alimentaran con Tubby. Mira, nos acaba. Este Mimi y el pana nos acaba de poner el creepypasta ahí. Los gemelos fueron un aborto y como no sabían si era niño o niña, dejaron gemelos. Tommy era el niño que no nació. Carlitos falleció en el parto con su mamá. Kimmy era hija de una prostituta. Dile era el único vivo, pero no hubo un accidente con Angélica y quedó retrasado. Y Susan es una psicóloga que contaba la historia que Angélica vivió porque era esquizofrénica. ¿Es de Ben Drowned? ¿Qué es Ben Drowned? Lo vi, pero me dio miedo. Ah, de Majora's Mask. Majora's Mask. Los Moomins. Nos dice Tanit. Yo y los Teletubbies tenemos historia, o sea, música romántica. Ta, la, la, la, la. A mí me los ponían de chiquita y fue cuando íbamos seguido a Denver y daban bonitos de ellos en las cajas felices de McDonald's y me saqué dos y madre los colgaba enfrente de mi cama y no mames, despertaba en la noche y veía esas pinches cosas colgadas en la padre en la pared brillantes. O sea, súper hipster porque veía los Teletubbies desde hace años. ¿Qué pedo con Suicide Mickey? Es como los mismos de la Odisea del Espacio. Es un video de Mickey Mouse caminando. Sally, ¿qué tiene que ver la Odisea del Espacio con los Teletubbies? Es como la pantalla distorsionada. Escucha música muy... Suicide Mickey es muy viejo. Pero más o menos. Ajá, la música distorsionada da mucho miedo. Dicen que si acabas de ver ese video, yo tenía un maestro que le decían el Umpa Lumpa. Chaparrito y veo que cantaba. Sí. Y cantaba. ¿A no han visto la viejita de Charlie? La, ¿sí? ¿Charlie la fábrica de chocolates? ¿Cuál la viejita? ¿Dónde sale de, ¿de la original o de la de? De la original, no. Supongo. No, la última, la que salió. Dicen que los que están más enfermos los. Perdón, pero no la he visto. ¿De cuál? De la antigua, donde sale este güey que se hizo meme, ¿no? Sí. Sí, el que está. Así que viste la de Charlie Chocolate. Que hace poco se murió el director de esa película. Ah, sí. Ajá. Yo hace poco la vi en Canal 5 también. Es bueno. Ah, ya entendí la analogía de, o sea, que los Teletubbies son como astronautas, como los astronautas de Odisea en el espacio. ¿Sí la han visto? De bien. Han visto. En Plus Bits puse una entrada de cómo se comen en el espacio. ¿Qué es lo que comen? Ah, son como galletas comprimidas. Bien raro. Para que lo chequen. ¿Has visto el de cómo se lavan el cabello? Sí. Está bien. No. ¿Cómo se lavan la boca? ¿Quién? Los astronautas. Ah, o sea, es que es sí, ya. Bueno, ya. Volvamos al tema de las cosas de terror. Ah, no, estamos con las caricaturas. Ah, sí. Pero no sacan creepypastas más ya que sería, de Pokémon. No. De por sí, yo tengo que está ahí parado. Oye, con coraje en la caricatura salían con cosas que sí te espantaban. Ah, yo, ¿sabes cuál me daba mucho miedo? El mono con los pelos así. ¿Sabes cuál es la teoría de coraje? Que no vive en medio de la nada, sino que el perro, como nunca sale, nunca lo sacan, no conoce nada. Por eso no ve nada. Y todo lo que ve son gente normal, pero el perro lo ve como. A mí me gusta mucho que siempre dice, lo que hago por amor. Ay, ya sé, pobrecito. Y se le veía su dientito con el ojo. Ah, con la carne. Siguiendo lo de las caricaturas, Invasor Sim. Invasor Sim. También tiene su creepypasta. Sí, neta. Verde, se me están poniendo los pelos de punta, dudes. Cuando sale el intro, ya ves que salen estos tubos que conectan a la casa. Que se ve, creo que dicen que quitaron la serie porque sale un Girls and Grand. No manches. No sabía. Yo hace la tengo un iPod. ¿Pero que él es un robot? ¿Cómo puede sangrar? Bueno, el perrito. O sea, bueno, lo ponen así como... Ah, ok. Sí. Me choca que quiten ese tipo de caricaturas. Porque no llega, no rayaba la enfermedad así como... Estaba esa, buena. Pero ¿no? Era así como creepy, era raro. Estaba buena. En fin. Había creepypasta. Hay creepypasta de cualquier serie, de caricatura hoy en día. Ya hasta yo creo que me puedo inventar una. Sí, la neta sí. Pero creepypastas no les inventa cualquiera. Yo puedo hacer, abro mi vividor. Pero si sale no, pero va a ser una buena si tiene su chiste, ¿no? Obviamente, tienes que saber escribir y todo eso. Dice por ahí Macaber, lo de Invasor Sim y el Girl Sangrante, si es real. Ay, sí, a ver, pongan el video, ¿o qué? ¿En el opening o qué? No, pero otro día. Mañana como a las 12 del día. Mañana a las 12 del día cuando el sol esté en el cenit. Un día con más sol, por favor. ¿Cómo los hacen? Son como mitos, ¿no? O sea, pues nada más cuentas una leyenda sobre una caricatura. Y se va corriendo. Es como las que existe. Es como eso que existe del cosa, el God to Sleep. De Jack the Killer, ¿no? El güey que está sonriendo. ¿No lo escuchaste que va a estar? ¿Jack the Killer? Ah, Jack the Killer, algo así. No. En YouTube también, así en todos lados. A mí la que me da miedo es la canción del suicidio, que es noruega. ¿No la han oído? ¿Cuál? Una canción que un tipo, que su esposa, creo que se murió o algo así. Entonces escribió una canción tan depresiva, o sea, en piano, que se suicidó y cuando la gente la escuchaba se suicidaba. Eso pasa en una caricatura que se llama Estrella del Fantasma, ¿no? No sé, pero a mí me dio miedo. Del suicidio, una cosa así, era de piano también. ¡Tengo miedo! ¿Eh? ¿El fantasma de Canterville? ¿No? ¿Nunca lo leyeron el texto? ¿El libro? ¿O en quinto? No, creo. No, creo en el fantasma de... ¿De Canterville? De Canterville, sí, es cierto. A mí sí, no, esta casa tan existe. No será de... Sí, se necesita mucha imaginación y ponerte a pensar. Ah, mira, ahí decía, no era Jack the Killer, era Jeff the Killer. Copypasta. El creepypasta se creció de golpe, sí. Pegó mucho ese creepypasta. Es como el Enderman. Por ahí mi alpando nos puso un enlace. ¡Ah, ya me... ¿Por qué? ¿Qué era? ¿Qué pedo con ese? Ve, ábrelo. No quiero. Ya ponlo. Capítulo perdido al perro. Ah. No quiero leer eso. Esta historia que les di me pasó a mí. Oiga, pero alguien le diga al escritor que hay párrafos, existen. Digo, existen las separaciones. Por eso es más fácil leer. Por eso no escribiría en Plusbit. Me acuerdo que la otra vez estaba escribiendo uno de los padrinos mágicos. También hay uno, ¿no? Un creepypasta. Sí, que todos tenemos uno en verdad. Oigan, pero que él se aferra o algo así, no sé, muy raro. Un padrino mágico. ¿Se acuerdan de Inuyasha? Claro. Sí. Sentado. Sí, no, o era abajo, ¿no? Sentado. Inuyasha, ¿quién era la voz? El que la hace de... Es el de Goku, ¿no? También. No, es el mismo que la hace de Drake y Josh, el que la hace de Drake. Hazle tranquilo, viejo. Hazle tranquilo, viejo. Él la hacía. Dice Tarita, el fantasma de Canterville es genial. Sí, es cierto. Y es en el script. Bueno. O es un libro. Es un libro. El de quinto de primario. Sí, sí, sí. Cortito, ¿eh? Era de mis favoritas. Pero bueno, denle, sí. Denle corazoncito al Pumper Podcast, ya estamos a punto de llegar a los 500. Ya casi. Sí. Sería genial. Sí. Dicen que si no llegas a los 500, Llega Don Charmín y los mata. Bueno, wow. ¿Y ahora que regrese? Ya Don Charmín los vigila. Vamos, estamos a 4. No, ya Yasha Opening venemos. La verdad no me acuerdo de las letras. Yo tampoco. También el otro que estaba chido era Samurai X. Samurai X. Pero ese yo solo vi era más grande. Y yo quiero ver el live action. También con Rurouni Kenshin. Y luego deja eso. Estaba chido. Es un live action, pero no como de bajo presupuesto, sino que tuvo el apoyo de 20th Century Fox. Neta. Creo que sí. Entonces tiene muy buena producción. Para que quede con la Dragon Ball. Rurouni Kenshin, ¿no? Es lo mismo. Sí, sí, para que quede con la Dragon Ball. Si no, también apoyó Fox, ¿no? ¿Mm? Para Dragon Ball también apoyó Fox. Ah, sí. La mandó al... Sí, no manches. Al... ¿Cómo se dice? Yo me imagino que sí mantuvo... Le pasó el link de Mamen junto a ella. Porque la verdad no está mal. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué? Lo que estaba. Ah, yo pienso que sí mantuvo mucho del lado de producción y dirección japonés, porque no está malo. Lo único que puso es como dinero para los efectos. No. Universal, creo. Bueno, no me acuerdo qué. Es que todas son la misma chingada. A ver, live action de. También Cowboy Bebop estaba chido. ¿Y es viejo, no? ¿Cuál? Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. ¿Cómo se llama? Cowboy Bebop, creo que sí, que lo pasaron en Animax. Ay, ¿alguien vio la película de Dragon Ball Z? ¿Tú sí la viste? Yo no. Yo no la vi. No, yo tampoco la vi. Yo sí. Qué asco. Beyblade era muy buena. Es Beyblade, que también es americana. ¿Es americana? Sí. Que está en Netflix, de hecho. ¿Sí? Por si la quieren. Sí la quiero ver. Yo la tenía en VHS. ¿Neta? Neta. ¿Es de qué año este? Grabada de la tele en VHS. De la tela. La chava de los screens. Hablando de grabar series, una vez fuimos a una fiesta y estaba un cuate, ya está más grande, ya tiene como 30 años. Él estaban repitiendo Los Caballeros del Zodíaco. Entonces, bueno, en esa época él era más joven, tenía como 26, 24. Entonces estaba ligando con una chava. Y entonces él se tenía que regresar temprano porque tenía que poner la grabadora para poner Los Caballeros del Zodiaco. Pero un troll de nuestros amigos llegó y, bueno, le dijimos así: oye, no, pues ya me voy. Y así de: oye, pásame tu teléfono y así, ¿no? Y llega este vato, le dice: sí, es que ya se va porque tiene que ir a grabar Los Caballeros del Zodiaco. Pero el chiste es que se pasaron teléfonos así como por compromiso. Pero al final, una amiga, que era la que la presentó, dijo: no, es que la neta no te peló. O sea, no te regresó las llamadas porque te considero muy infantil. Esas mujeres no son las buenas. Exactamente. Uno se acepta. Bueno, las mujeres nos tienen que aceptar como son. Tanit dice: yo tenía el Beyblade de Rey. Ay, Tanit, por favor. Bitch, please. Yo tengo todavía 7 Beyblades originales. ¿Te hiciste a Dragoon? No, a Dragoon no. Tenía Drigger. Tuve a... Drigger, ¿no? No era Drigger. Drigger. No, porque... Fue mi primer Beyblade. Y luego tuve el del escorpión, que era así como el del mono de básquetbol, que era una rueda gigante amarilla. Sí, que tenían este narrador, ¿no? También. Bueno, ah, sí, es cierto. El micrófono, no, la base. Ah, eso. Copa Leca. Pero ¿qué más tenía? Sí, tenía... ¿Tú tenías el, la base? Tenía el Bey Estadio, obvio. Beyblade Estadio. Leí la creepypasta de Coraje y creo que ya no va a poder dormir Antonio Manzano. Se lo advertimos. Ay, mi Villalpando ya se va. Mándenle un saludo a Marifer de Guadalajara. Gracias. Un saludo, Marifer. Gracias por sintonizarnos. Esperemos encontrarte. Y Matt, te falta Matt. Matt. Tyson, Ray, Kai y Matt. Matt era el güerito, ¿no? Sí, el de Marifer. Sí. No, pero que la sí, el mejor ataque es la defensa. En Digimon había uno de Matt, ¿no? Sí, Matt. Sí, también. No. Yo por eso dije Digimon. Mientras estaba de esa madre. Que Matt era un emo, ¿no? Yo jugaba Magic. Sí, era un hipster. Sí, que tomaba su propio camino. No, sí, yo sí. ¿Quién toca la armónica? Nadie. Lo veía y se me hacía tonto. Drasil. Drasil. Yo tenía Roller Drasil, que era una variación. Con evolución. Matt de Digimon estaba bien guapo y así. Discúlpame, guapo. Pero yo tuve un crush muy fuerte con esta... Pensé que con Matt. ¿Cómo se llama? Mimi. La chica. Ah, ajá. Sí. Y aparte ella representaba el amor. Entonces era así como más fuerte mi relación que tuve con ella. Fueron sus primeros tocamientos. Fue mi primer acercamiento con una mujer, no se burlen. En la pantalla Sora, como no, con su... Era Max, no Matt, a huevo. Ya me sacó, gracias, Max, gracias. No, Max era el de Beyblade, ya acordé. Sí, sí, ah, cierto, de perdón. Es que ya hace años de eso. Ya ni yo me acuerdo de eso. Max, sí, cierto. Sí, el niño morrillo tonto. Por ahí está, lo voy a checar. No, ese era el otro. No, Max era el güerillo. Sí, el güerillo, pero ¿cómo se llamaba el chico? El de Brasil, ¿no? ¿Cómo Rey. Se llamaba el que hacía las tácticas y eso? Rey, ¿no? Rey es el que tenía el... Rey era el de la bandita. Ajá, era el del yin yang, ¿no? Ajá. Y este... El otro que parecía... Había uno que era... Ajá, que tenía el pelo gris, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el que parece metalero? El que tenía el fénix. Sí, no tenía un fénix. Sí, pero ¿cómo? Sí. ¿Tyson? ¿Qué es el...? Kai. Era Kai, cierto. Y de ahí empezaron a salir estos como animes gringos. Como... Bakugan. Ay, Bakugan nunca me llamó la atención. No. O sea, como que fue combinado. ¡Dude! ¡Es hora! ¡Del duelo! No sé si es ese meme que sale un reloj con... Que dice todas las horas. Y sale Yu-Gi-Oh! Y dice: ¿Quién jugó Yu-Gi-Oh! De aquí? Yo con cartas piratas. Yo con originales. Yo con originales. Creo que tenía que era de. ¿Qué era? Pero nunca. Dragones con guerreros. Jugué por un tiempo, pero nunca me pegó. Me pegó más Mitos y Leyendas y Magic, sobre todo Magic. A mí me pegó más que Magic, es el rey de los juegos. Yo llegué a jugar cartas de Pokémon. Yo, ay, no manches. Extraño mis tiempos de jugar Magic. Era genial. Creo que era Tete, no tenía novia. Macabre, las esferitas esas se llaman. Son los Bakugan, ¿no? Bakugan. Era como una combinación, ¿no? O sea, como que esto era como trompos y ellos le hicieron hacer copia como de canicas. Sí, pero era como Beyblade con Yu-Gi-Oh, ¿no? Como canicas, como tirarse canicazos. Yo sé. Y se hacían monstruitos, ¿no? Se supone que se abren. Pero no hay como. ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Ya siento! ¡Wow! Ya cuando sacaron al máximo. Ah, eran dos trompitos, pero sentías que. Que Dragón era especial porque giraba a la izquierda. ¿Ah, sí? Sí. Todos los demás giraban a la derecha. Esa es una ventaja, ¿no? ¿O desventaja? Porque terminaban más rápido los combates. Pues se la pelan. No, no, no. Yo tenía mis tazos de. De hecho, duraban más. Porque el impulso que daba Dragón. Rebotaba mucho. O sea, no, le daba impulso al otro y el otro también le daba impulso a Dragón. Porque giraban así. Pum, pum. Con grano. Y las peleas eran más. ¡Pum! Ah, aunque están chocando contra. Uno de yoyos, no sé, dude. No sé. Ah, sí, yo sí, ese. Yo. ¿Qué? De yoyo. No. Yoyo man. Yo vi uno en el Metro de México. Yoyo man. Uno en el Metro de México que era yoyo man, ¿te acuerdas? Que era, sí, que era bien bueno. O sea, el otro de los güeyes que invocan dragones, ¿no? Con los dinosaurios. Ah, Dino Rex. No se acuerdan de una serie antigua que era tipo Power Rangers, pero que los monos se hacían grandotes y peleaban contra los monstruos, pero para invocar a los monstruos el malo decía ¡Malacatonche! Como tipo Ultraman. Algo así. Malacatonche. Sí. Porque Ultraman sí es pequeñito y se hace grande. Ah, se hace grande y tenía sus tipos de armadura. Que tiene sus referencias en Pacific Rim, ¿no? Sí, obvio. Oye, ¿sabes cuál me encantó? La de... puño propulsado, ¿cómo era? No, golpe con propulsión. Ah, ya. Otra referencia que también encontré... ¡Pum! Otra referencia que encontré en Pacific Rim es el de... Cuando están... ¿cómo se llama? Cuando está al principio dice, y entonces llegó el tercer impacto. Ah, ya. Entonces dices, sí. Que de hecho están en Hong Kong, ¿no? Porque por ahí fue el impacto. Ajá. O sea, por eso están ahí realmente, sí. Los Ángeles. Sí, porque es la última línea de defensa. Ajá, exacto. Sí, es verdad. Ultraman estaba bien chido. Ultraman, me paraba a verlo. Mazinger Z también estaba chingón. Yo tenía el Mazinger Z del mercado. Ajá, exacto, con que le ponía su casquito rojo. Ay, sí, te sentías soñado. Yo tenía mis juguetes del mercado, pero de Dragon Ball. Yo tenía los luchadores, yo tenía el santo. Había de Dragon Ball unas basecitas con dos como tipo hilitos. Ah, sí, sí, los movías. Yo los tengo. Mazinger Z que tenías. Ah, sí, joven en la foto. Y los usabas como para pelear. Está bien. Sí. Pero bueno, creo que... Dice Saligrin, ay, esas ya no me tocaron, ya era teenager. ¿Teenager? ¿Qué? Okay. ¿Cuál es? A lo mejor veía Die of. Mira, cuando yo era teenager todavía veía Pistas de Blue. Yo cuando era teenager jugaba cuando con se Karen. Va Pero ya hablamos de eso, de que llega su hermano el drogadicto y se muere. ¿De qué? Steve, cuando se va Steve de ¿cómo la compró tu familia? Está en Netflix también. Sale el nuevo güey con cara de idiota. Ay, bueno, ya. Dice que más. Yo me acuerdo que tenía puros Batman, dice Macabre. Luchadores con la rebaba que cortaba. Luchadores que. Con la. Ah, sí, porque la rebaba del luchador te cortaba cuando. Sí. ¿Qué es rebaba el material? ¿O haz cuenta, sí, cuando juntan el molde queda un pedacito como de grosito. Ah, sí, cierto. Sí, luchadores de antes, todos los que estaban así. ¿Pero qué estabas buscando tú, El que... No, de Malacatonche, es que me acuerdo que era una serie. ¿Saben qué otra caricatura vi? O no, caricatura entre comillas. Los Transformers Bestias. ¡Ah! ¡Beast Wars! Ajá. Ah, buenísima. Que los veías y dices, un chango, un gorila. Pero los decías, ya. Este es el futuro, dude. Sí, exactamente. Porque... Pero pinches gráficos así de no mames. Perroncísimos, dude. Era como un tipo PlayStation 1. Como los cinemas estos. Peor, yo creo. No, era más chido, era más chido. Eran los full motion videos del PlayStation 1. Así se veía Transformers. Sí. Pero era Beast Wars. Y aparte... Que Megatron era un tiranosaurio. ¿Te acuerdas de los lentes que salían las papitas? Sí. No me acuerdo. Para verlos en 3D. Exacto, porque pero no era toda la serie. Nada más eran como 5 minutos en 3D. Te ponían el logo y decía, puedes verlo en 3D. Dos. ¿Qué? ¿Qué? Hablando de ese, es bien triste cuando Optimus se muere. No me acuerdo de la serie, pero me acuerdo que sí las veía mucho. Que se sacrifica, de hecho, porque va en la nave. El que más me gustaba era Cheetah. Y que después, por ahí debo de tener un de los juguetes de Transformers, pero cuando eran juguetes reales, o sea, de que tú lo transformabas y era el animal, el Cheetah. Ajá. Lo transformabas y era el robot. No como ahorita que es un pinche cuadrado que le quitas tres partes y ya es el robot. Ah. Se llamaba Cheetor. ¿Alguna y era Ratatrampa. Ah, sí. ¿Lo vieron? Era una moto, ¿no? ¿Los vieron hasta el final? No, sé, es que está raro. Óptimo, ¿no? Ese es el... Bueno, sí, o sea, continúa, cuando ya están en ¿cómo se llama? Cybertron otra vez. Y que ya son super evolucionados. Sí. No manches. Estaba bien. Yo no los vi completos, pero sí llegué. Yo tampoco los vi completos, pero sí los vi. Megatron. ¡Maximizar! Y los otros eran ¡Aterrorizar! Y se hacían como animales más rudos, ¿no? Oigan, esto ya es un super mago cebolita, ¿no? Ya se dieron cuenta. Como tal, bienvenidos a la sección no oficial de mago cebolita. Espero la estén disfrutando. Aquí hablando de caricaturas de la infancia. Pero no era Optimus Prime, era Optimus Primitivo. Ah, sí, es cierto. Optimus Primitivo. Sí. ¿Y Megatron cómo se llamaba? Era un... Megatron era un dinosaurio, ¿no? Era Tiranosaurio Rex. Es que los malos eran dinosaurios. Eso estaba muy chingo. Había Velociraptor. Que se hace bueno después. Ah, ¿sí? Sí. ¿Megatron se hace bueno? No. Dice Saligrín, ¿a qué hora se acaba? Oye, para eso existen las laptops y los dispositivos móviles. ¿Tienes un iPod? Te puedes ir a escucharlo en el baño. Una vez pasaron una parodia así en Las Chicas Superpoderosas. ¿Sabes? Me acuerdo mucho de Animaniacs, un capítulo donde hacen parodia a los Power Rangers. Donde sí. el tanque es donde se hace el Megazord. Ah, ok. Sí, muy cool. A ver, esos Power Rangers. Los Power Rangers. Y que también están en Netflix. De hecho, hay un chingo de Power Rangers en Netflix. Hay un chingo de Power Rangers en toda la historia. De hecho, son japoneses. ¿Alguien se acuerda de la película? ¡Ah! Sí. La de los ninjas. Sí, bueno. Yo tenía ese cómic, pero no sé qué le pasó. Estaba chido. Dude, la película de... Sí. Reboot, dude. Amaba esa serie de Reboot. Era la onda. Era también tecnológica, donde eran los monos que vivían en la computadora. Y entonces, cuando un usuario iniciaba un software o un juego, ellos eran los bots y tenían que sobrevivir y ganarle al usuario para seguir viviendo. Qué loco. Reboot era la onda. Ah, ya me acordé. Que eran monos que verdes. Era también 3D, ¿no? O sea, bueno, sí, eran... también era 3D. También era el futuro. Estaba chido. Reboot. Rocketeer. Sí. ¿Rocketeer? Déjame buscarlo. Creo que sí, es Rocketeer o Rocketeer. ¿Qué cosa? ¿Nunca lo vieron? Es que creo que son demasiado jóvenes. Ya me empezó a dar. Ya me acuerdo de la serie de Mega Man. A ver, Man. Busca el... ¿La de Battle Network? No. La primera serie de Mega Man. Rocketeer. ¿Rocketeer? No sé, es un tipo que tenía un jetpack. ¡Ah! Había una película, ¿no? Ajá, es una película de... ¿verdad que es chingosísima? ¿Pero cómo se llama? ¿Es Rocketeer o algo así? Sí, ya lo encontré. Rocketeer con doble E. Aquí está este, ¿no? Sí, ya, y que tiene un jetpack y volaba y él se va. Ah, Rocketeer. Creo que en Canal 5. ¡Uy, sí es cierto! Sale esta escena cuando sale volando y hay flamas atrás. No me acuerdo de mucho. Recuerdo de bien. Era el pre-Iron Man. Ajá, era como un Iron Man volador nada más. Es cierto, vatos. Rocketeer. No manchen. No manchen. ¿De cuál otra se acuerdan, vatos? A ver, ¿qué alguien del público dice? Como Tron. Tron es una muy buenísima película. Ah, lo que me encanta de la primera de Tron es de cuidado con las macros ocultas. ¿Con las qué? Nadie se fija en ese detalle. Cuidado con las macros ocultas. Que cuando se están despidiendo dos, dice cuidado con las macros ocultas. Como si fuera religioso. No de hecho, todo Tron tiene un trasfondo religioso muy pasado. Rocket Power. ¡Oh, Rocket Power! Cuando Pero sabían que en las escenas de acción en realidad el amarillo era un hombre. Neta. Sí. Está bien. Aparte el estereotipo. Por eso no tiene falda. Porque las escenas de acción de los Power Rangers son las asiáticas. Solo cuando se quitan los cascos son los americanos. Y sí es cierto lo que dices. Los estereotipos, el rosa Kimberly y güera, la chica, Julio, ¿no? La asiática, la amarilla. El negro, Sachi. Y este, el rojo era más el latino. Líder, o gay, como lo quieran ver. Depende. El azul era el nerd, ¿no? Bueno, el... Ay, no manches, Sally Green, que de verdad viste Tron y viste Tron es que Legacy que... y no... O sea, todos acerca de la religión, porque los programas nos ven como a nosotros los usuarios como dioses, porque los controlamos y etcétera, etcétera. Entonces Matrix. Llega el user a salvarlos. Ajá. Y luego se queda ahí y entonces. Y es por eso que el user tiene poderes en la computadora. Y luego en Tron Legacy llega el hijo del user a salvarlos. O sea, neta, piensa religiosamente, ve Tron y te vas a dar cuenta de todo. Es muy explícito, de hecho. Natalia dice, Billy, sí, el azul, el güerito, de ojos azules. Billy, ¿quién fue que hizo el asesino entonces? Un vato de otra generación. Pero, ¿sí? ¿De qué generación o qué Ranger? Ay, no sé. Mi papá ya me está diciendo que hay que trabajar temprano. Dímelo a mí. Ay, ya sé, jefe, ahí voy. Pues creo que... ¿Ya es hora? Ay, bueno, el primer poner donde llega un papá a decir que hay que cortarle. Y donde llega Don Pedro también, ¿no? Ah, sí, el patrón. Oigan, que por cierto, ya están los episodios en Mixcloud. Pon el este. Voy a poner el enlace, ¿cierto? Sí, cierto. Billy duró temporadas y temporadas y temporadas y hasta se llegó a pensar que era el Gold Ranger. Billy. ¿Hay un Gold Ranger? Sí, ya sí, después, mucho después. Era Tommy, no. Ah, no, Tommy era blanco. Sí, no, verde, ¿no? Tommy era el blanco y luego se hizo el verde, el luego verde, se hizo blanco eso. Y luego se hizo el rojo. Luego no, el negro. ¿Qué no se hizo verde, blanco y rojo para que combine con... Viva México. Sí, claro. No, sí, sí, no, ya, sí, ¿no? Y ahora es campeón de la UFC. ¿En serio? Sí. Que la huyes. En un podcast lo dijimos. Este, bueno, la huyes, sí. Ah, UFC. UFC de la... Pero sí, el Tommy se hizo negro en la de... Que en la de los dinosaurios. Sí. Dino Trueno. No, es que aparecía en otro, al final ya. Tienes razón, Sally Green, creo que todos. No, sí, yo sí la vi. ¿Qué? Desde la primera vez que lo vi lo entendí todo. Por eso me gustó mucho. Pero sí hay mucha distracción con el soundtrack de Daft Punk. De Daft Punk y pero no te das cuenta que es de Daft Punk. Te das cuenta de que es de Daft Punk porque desde hace mucho la mercadotecnia, bueno, te dijeron, sí, que iba, sí, a ser de Daft Punk. O sea, y está, pero increíble. Va muy ad hoc, ¿no? Este tema electrónico con... Uh-huh. A mí me gusta mucho. Pero bueno, está bien. Ya. Yo digo cosas por decir, no me hagan caso. Me encantó Pacific Rim, yo qué sé. Bueno, pues es hora de despedir el episodio. Muchas gracias, gente. Otro podcast aquí, Toto. Exitoso, efectivamente. Gracias. Buen cabetito. No, ya no quiero decir nada, vete la ñoña. Muchas gracias. Ya, pues aquí gracias por invitarme, estuvo chido. De hecho, creo que es de los mejores. Incluso si yo no lo hubiera escuchado, hubiera sido un muy buen podcast. Okay. Me alegra haber estado en esto. Qué bueno. Te arrepentiste de decir uno de los por mejores. Por ahí, ojalá puedas darte otra vuelta y. Sí. Claro, si me inviten, aquí sí puedo estar. Claro, tienes una silla. Qué verga. No, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Habéis tenido que conservar mi mente, no conté que te. No me acordaba. Perdón. Llegamos al final del episodio 29. No olviden visitarnos en nuestra página de Facebook. Sí, ya saben. Y para que nos digan si queremos que... .facebook.com/pwnerdpodcast. Está la página de internet también. www.pwnerd.net. Oye, vamos a mandar los saludos rápidamente. Ilan, para que no llore. Te la coma. Ni nos escuches. Nos quedamos con 11 personitas. Un saludo para Tanit Martínez, gracias por escucharnos. Para Macabre, gracias, Dud. Nos vamos a estar viendo las caras todos los días. Un saludo para Sally Green, que también nos acompañó. Ya puedes ir al baño ahorita. Oscar IBM, también cool, Dud. Natalia, gracias. No podía faltar el ponerse en ti. Un abrazo, Itzel, gracias. David Noyola, éxito pozolero, gracias por estar con nosotros una vez más. Carlos Aldaña, gracias, Dud. Claro, bueno. Y mi papá. Ya desde Harry Potter nos viene escuchando. Yo soy el hijo del papá que está escuchando esto. Sí, sí, sí. Hijo del papá. Hijo del papá. Y dice Sally Green, al fin voy a ir al baño. Dice Tanit, supongo que solo Sally se emocionará conmigo si digo que Laura García y Pablo Bulolosa de la dichosa palabra leyeron Plusbits, ¿verdad? Y luego nos dice Culebros, no me pena en el orgasmo mental. Y luego Sally Green, Sally García es, digo, Laura García es perfecta, sabe de todo, de verdad, los hombres le toman en cuenta en la discusión y sabe de fútbol. Itzel Morales, ya se fueron y todo. Sally Green, además es guapa. Macaber dice, recuerdo la dichosa palabra cuando la pasaban en el canal cultural, pero hace mucho que no lo veo. Y Tanit dice, Macaber, mira mi última entrada en Plusbits, ahí viene donde, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Me uno al hashtag, dejen cagar a Abel en paz. Era Ken Berger. Era Ken Berger. Dejen cagar a Ken Berger. ¿Cómo era? Dejen cagar. Dejen cagar a Ken Berger, nada más era así, no era tan largo. Sí. No era el gusto. Era gusto, ¿no? No era el gusto. Era dejen cagar a Ken Berger, ¿no? Sí, ¿no? Que el Lager nos diga. Ya se fue. ¿Ya? A dormir. No, era, dejen cagar a gusto a Ken Berger. ¿Sí? Sí. Okay. Para que nos apoyen en Campus Party. Háganme trending topic. ¿No? Trending topic campusero. Ya están, vatos. Bueno, pues es hora. Muchísimas gracias a todos. Bye. Espero que les haya gustado. Esto fue el episodio 29. Pon el podcast. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Save one for good! I dare you, motherfuckers! Está muy bien, casi cada día el chano.